www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y sí, estamos empezando a tiempo, más o menos, porque eres el último programa del año. No el último programa de Comic Manía, eso ya vendrá tarde o temprano. Como ustedes ya digan, ¿sabes qué? Estoy harto de todo lo que tiene que decir Carlos Joy Moisés. Pero y abras un restaurante light. Claro que sí, un fit restaurant. Exactamente. Porque sabes que Lorna, en serio, tú lo estás viendo ahorita, sí. No estoy mintiendo. No. Mi nivel está bastante extraño. O sea, la cantidad de peso que estoy bajando con la dieta Mjolnir. No, es que miedo. Te juro que estoy impresionada, porque yo pensé que ya habías logrado tu máximo cuando competiste. Sí. Pero no. O sea, ahorita te estás viendo mejor. Pues gracias, gracias. Y sí, es así como de ¿qué? Ahorita lo que está pasando es que cuando competí, sí me metí mucho más cosas, muchos más complementos, etcétera. Porque para estar a esos niveles, sí necesitas meterte un cierto nivel de cosas, porque si no, no vas a poder competir con los demás. Ahorita soy totalmente natural, solo lo estoy haciendo con dieta y con gimnasio. Qué bárbaro. Pero la dieta sí está bien intensa. Por eso siempre estoy así como que medio cansado y no. Pero yo creo que está funcionando, porque literalmente todos mis pantalones me quedan chicos. Y ahí les va esto. Yo pensé que ya era talla 33. Los hombres sabrán más de tallas que las mujeres respecto claro. A los cintura de los hombres. Entonces, ahorita que me fui a Miami, estuve unos días en Miami, me compré unos shorts para ir al gimnasio, talla 32. Dudé que me quedaron bien. Ya me quedan grandes. ¡Qué impresión! Entonces, estamos de acuerdo que me acabo de ir, acabo de regresar de Miami. No, bueno. Y en esas 2 semanas ya una talla 32 no me queda. Yo me acuerdo una vez que mi primo Roberto, que es mucho más bajito que yo, ¿has visto fotos de él? Es mucho claro. Más bajito que yo, chaparrito. Y siempre he sido delgado. Una vez se metió en una dieta bien, bien loca y llegó a talla 29, lo cual me empezó a burlar de él. Porque dije, ¿sabes qué, compañero? Ya tienes talla, ya tienes cintura de señorita. Y ahorita él se va a burlar de mí, ahorita que me vea. Porque creo que jamás me he visto tan delgado. O sea, en serio, estoy bastante bien. Y déjenme decirle, señores, mis 6 mejores amigos, mi six pack está cercano a regresar. Pero no estamos hablando de aquí. Para hablar de cómics, sí, perdón, para hablar de mi físico, vamos a hablar de cómics, que yo creo que es lo que en serio nos compete. El día de hoy es un día muy intenso para todos los nerds, ¿tú lo sabes bien, Lorna? Bastante. Los nerds, los geeks, los frikis, los warsis en particularmente, y también curiosamente los trekkies. Es un día que nos va a marcar a todos, porque es el estreno de episodio 7. Oye, debí de poner esa música de fondo. El despertar de la fuerza, sí. Eso fue, digo, creo que sería lo correcto. Se nota, ahí me queda clarísimo que no eres nerd, no eres geek, no eres freak, no eres warsi, menos trekkie. Pero esto es el día que nos está marcando a todos. Y mal que bien, va a ser un espacio muy importante, porque resulta que del 77 sale las primeras tres películas, o sea, la primera de la primera saga. Después de ahí, ¿qué fue? En el 99 salió la segunda saga, la primera de la segunda saga. Y ahorita, 2015, sale la primera de la tercera saga, que curiosamente por primera vez no está saliendo en verano. Las veces anteriores eran verano, nos estamos yendo a diciembre para hacer esto, a Navidad. Pues mira, Harry Potter tuvo mucho éxito y se estrenaba en diciembre. Claro. El Señor de los Anillos, diciembre. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Sí, sí, sí. Me imagino que obviamente ya el verano es de los superhéroes. Entonces como que la ciencia ficción y la fantasía. Dijeron, vámonos para el final. Vamos para el final. Vamos noviembre, diciembre. Es de nosotros. Entonces yo no sé si va a estar buena o va a estar mala. Se ven increíbles los trailers. Pero lo curioso es que el trailer de episodio 1, 2 y 3 se ven también increíbles. Yo recuerdo que hay un momento muy bonito en el trailer de episodio 1, que está Qui-Gon Jinn, Liam Neeson, y presenta a Ewan McGregor con el chiquito Jake no sé qué, y le dice, Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. Y todos nos quedamos locos en el cine, ¿no? Así, ¡ah! ¿Por qué? Porque eventualmente Anakin Skywalker va a matar a Obi-Wan Kenobi. Entonces, aquí estás viendo un niño totalmente inocente, que tiene todo el futuro por delante, todo un destino que llenar. Y aquí, o sea, imagínate, ¿no? Qué intenso es ese momento para todos los geeks. Y lo curioso es que vas a ver la película y es una basura, ¿no? Entonces vas a ver la segunda película y dices, bueno, ya no hay un niño, mal actor. Ahorita ya está Hayden Christensen, que se ve buen actor. Vamos a ver cómo es que sale. Y resulta que Hayden Christensen es peor que el chico de la primera película. Entonces, bueno, quién sabe qué pase, pero yo siento que estamos muy entusiasmados todos los warsies, todos los geeks, todos los freaks, todos los ñoños, por la simple y sencilla razón de que pensábamos que esto nunca iba a suceder. Porque George Lucas dijo, ya no voy a hacer más, ya me cansé. Y en verdad nadie sabía quién iba a poder tomar la batuta, ya que George Lucas controlaba todo. Cuando Disney entra y compra Lucasfilm, pues ya dijo, ya lo hicimos, a ver qué pasa. Yo no sé, y lo peor de todo, que desafortunadamente me estoy durmiendo muy temprano y me estoy despertando muy temprano para ir al gimnasio. Entonces yo no estaré en la función de medianoche. Creo que es la primera vez en años que no voy a ir a una función de medianoche de algo ñoño. Chin chin al que spoilee algo. Yo ahorita ya le dije adiós a Facebook. Lo último que voy a hacer en Facebook ya lo hice, que fue mandarla. Anunciar que estoy al aire en vivo. Y ya, o sea, no me interesa más Facebook de aquí hasta mañana. Después de la 1:30, ya Facebook podrá ser parte de mi vida. De hecho, creo que me voy a salir de Messenger. Bien. Porque muchos amigos, que obviamente van a ir a ver la película, te van a estar preguntando cosas. No, olvídate preguntando cosas. Nunca falta un naco. ¿Qué te pareció que salió? Que se cree el gracioso. Pues no te acordarás, no sé si olvidaste. El villanazo de lujo. El villanazo de lujo, exactamente. En la película de Avengers, claro. Un chico que escuchaba el programa llamado Antonio necesitaba comunicarme que él ya sabía lo que pasaba al final de Avengers. A lo cual le dije, ¿sabes qué? Me interesa. Voy a ver la película en 2 días. Y me pone, bueno, no te preocupes, Joey, no te decepcionará porque al final hay un villanazo de lujo. Y desafortunadamente fui a ver la película y por las 2 horas lo único que yo podía pensar era... ¿Quién es el villano? ¿Quién es el villano? De lujo, ¿no? Entonces yo por alguna extraña razón pensé que iba a ser el Red Skull. Y eso me distrajo toda la película. Y por ende, las primeras 2 veces que vi The Avengers, no me gustó. No disfruté de la película. Y odié a Antonio. Lo bloqueé de mi vida. Como tiendo a hacer. Y eso fue bastante, bastante triste, ¿no? Entonces no quiero que eso vuelva a suceder. Entonces lo que voy a hacer es, desde este momento en adelante, ya se cancela todo mi Messenger, se cancela todo mi Facebook y no voy a hablar con nadie hasta mañana después de ver la película. Porque yo sé que, es que en serio, a mí me da mucha risa. La gente nomás quiere spoilarte las cosas, ¿no? O sea, como que siente la necesidad. De hecho, me acuerdo una vez, Paco me hizo lo mismo. Mi ex amigo Francisco Espinosa me hizo lo mismo cuando estaba viendo el libro de Harry Potter y los, ¿cómo se llaman? Los regalos de la muerte. Ajá, las reliquias de la muerte. Las reliquias de la muerte. Yo recuerdo que tenía el libro y estaba empezando a leer, estaba feliz y él agarra y me dice el final y es así de... Y nomás lo hizo porque a él no le importaba. Ay, qué mala onda. Y dije yo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no sé, Lorna, tú eres mi primer línea de defensa. Claro. Pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @ComicManiaMX. También pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es ComicManiaMX. Y también lo pueden hacer a través del Soho Chat. Lorna, si la palabra Star Wars aparece en cualquier parte de la pregunta, no la leas, la dejas para el podcast. Claro. ¿Okay? Claro. Porque claro, recuerda que yo me voy a Cancún el día 23, que es miércoles. Tengo que preparar un podcast. Ya habré visto la película, no habrá problema. Ya la habré visto múltiples veces, por cierto. Sí. Después, obviamente, si hay gente que se pone muy grosera o empieza a spoilear las cosas, nomás cierra los ojos, chat. En verdad, la vida es demasiado breve como para estar enojándonos. Y hablando de cosas breves, tengo que informarles de dos cosas. Primero, les tengo que platicar cómo me fue en AntigravityCon. Y también les tengo que decir que ya se resolvió todo y ya sé exactamente qué voy a hacer este fin de semana. Para todos los Joey Lantern Corps que estén en León, pues me van a ver, y no solo me van a ver en una convención, me van a ver en dos convenciones. Sí, Lorna, yo estoy básicamente interpretando a Wolverine en la vida real. Como tú sabes, Wolverine está en seis grupos a la vez. Está en Uncanny X-Men, está en Uncanny Avengers, está en su propio título, está con X-Force, está con 20,000 otras, ¿cómo se llama? 20,000 otros espacios en los cómics. El hombre no deja de aparecer en los cómics de Marvel. Y más o menos voy a hacer exactamente lo mismo. No solo voy a estar en la Comic Fest, que fue la primera convención que me aceptó, la primera convención que me dio la oportunidad de estar en el escenario. También voy a estar en la StarCon. Ambas convenciones van a tomar lugar en la misma fecha, este fin de semana, 19 y 20, fin de semana de Star Wars, allá en León, Guanajuato. Aparentemente lo que va a suceder es lo siguiente: el primer día, que es sábado, estaré en la StarCon. De la StarCon me voy a la Comic Fest y ahí estoy el resto del día. Y el domingo voy a ir a la Comic Fest, estoy un rato en la Comic Fest, me lanzo a la StarCon y después regreso a la Comic Fest. Y me imagino que tanto la Comic Fest como la StarCon, en algún momento todo el staff se va a lanzar a ver la película y me imagino que los acompañaré. Y pues bueno, eso es lo que va a suceder. Y me gustaría dar las gracias a Maite Romero, la organizadora de AntigravityCon de Villahermosa, Tabasco. Primera vez que había ido a Villahermosa, nunca había ido antes. Y Lorna, estoy muy contento de decirte que, para variar, fui un éxito rotundo. Me fue bastante bien, me fue bastante bien. A pesar de que soy la persona más, ¿cuál es la palabra? Irresponsable del planeta. Dos semanas antes me dijo Maite que yo quería que yo diera una plática acerca de los cómics de Star Wars. ¿A qué hora y cuándo crees que preparé la plática? En ningún momento. A las 4:45 de la madrugada. Oh my God. Del día que le iba a dar. O sea, me dormí a las 12:01, me paré a las 4:45 y de 4 a 7 de la mañana armé la plática, fui a desayunar en el hotel y me dormí y me volví a despertar y ya fui a dar, y fui al lugar. Estaba súper nervioso. Abrí la convención, cotorreé un rato con la gente, regalamos algunas cosas, hicimos algunas dinámicas, me divertí bastante. Hay un chico de ahí que es de Televisión de Tabasco, que fue como que también el colocutor el primer día, o el conductor ese primer día. Hicimos buena química, afortunadamente, y pudimos compartir el escenario de una manera muy utópica. Entonces fue bastante divertido. Después él se fue y pasaron algunas otras cosas. Los chicos invitados de cosplay que estuvieron ahí es mi buen amigo Alex Stark. De seguro ustedes, si han ido a la mole, lo conocen. Él se disfraza de Iron Man. Ah, ya sé quién es. Digo, nunca lo he visto en persona, pero sí en las fotos. Exacto. ¿Has visto que cuando se quita la máscara tiene como que el mismo... ¿Cómo se llama esto? La barrita que se pone, la barba de candado que se pone, es muy parecida a la que utiliza sí. Robert Downey Jr. Va. Tiene un look muy Robert Downey Jr. No, Alex Stark o Alex Rousseau, muy buen amigo. Su trabajo haciendo armaduras, en verdad, yo creo que es segundo a ninguno. Es brillante cuando hace armaduras. Todas las armaduras que le he visto de Iron Man son preciosas. Y esta vez fue de C-3PO. Ah. Y si tú veías a C-3PO, veías al C-3PO original, dices, ¿sabes qué? En verdad, la diferencia es mínima. Okay. Y no solo conforme con tener el cosplay de C-3PO, emula los movimientos, hace todo lo que haría C-3PO, como que es alguien que estudia la saga y de esa manera lo puede interpretar. Ay, qué padre. Me encantó. Fue su novia, que se llama Lady Rose. Es una chica muy linda, muy bonita, un cuerpo precioso. Y ella, al igual que yo, cree mucho en hacer cosplays sexys. Entonces, ella, él fue de C-3PO el primer día y ella fue de R2-D2. Uh-huh. Pero su traje de R2-D2 es muy divino. Es muy bonito porque es un traje de baño. No un bikini, es un traje de baño completo con todo lo de R2-D2. Entonces, se veían súper lindos porque él es delgadito. Con su traje de ahí de C-3PO. Ella es una mujer muy voluptuosa, muy bonita. Okay. Con su traje de baño de R2-D2 se veían súper lindos los dos. Y la gente, bueno, la gente enloqueció con ellos. Y además son muy buenos para hablar. Se echaron una plática como de una hora hablando de acerca de su experiencia como cosplayers. Y la razón por la que hacen esos ciertos cosplays, los que hacen, y como ella siempre dice, yo hago el cosplay sexy porque es por ahí voy. Esa es mi vertiente. Y Alejandro dice, yo hago cosplays que son armaduras porque eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Y de hecho le voy a pedir, ya lo invité para que venga aquí al programa a promocionar y ¿cómo se llama? Hablar de su fábrica de cosplays. O sea, él hace armaduras y no solo las hace para él, también las vende. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer algo de Iron Man o quiere un escudo del Capitán América, lo que sea, van a poder contactarlo a él. El próximo año le diré que venga, que nos acompañe un día. Me cayeron súper bien, ya los conocía, pero ahorita ya me cayeron súper, súper, súper bien. Y les estaba diciendo a Alex que tiene que ir a una convención americana. O sea, su traje de Iron Man tiene que estar en una convención americana, en verdad. Y tiene que competir. Y también conocí a José Arenas. Yo no conocía a José Arenas. Él es la voz de Jake, el perro de La Hora de Aventura. Es una caricatura bien bizarra que jamás en mi vida he visto, pero está pegando mucho en los Estados Unidos y aparentemente también está pegando mucho acá. Y él hace la voz de Jake el perro. Y jamás me dejará de impactar cómo la gente recibe a los artistas de voz. En verdad, los cosplayers, yo como podcaster y como ¿cómo se llama? Como conductor del evento, quedamos como en tercer, cuarto, quinto lugar en comparación a los youtubers, por alguna extraña razón, y a los artistas de voz. Así la gente enloquece. Lorna, no tienes idea cómo enloquecieron con este hombre. El amor que yo recibí de la gente era pálido en comparación al amor que recibe este hombre. Y las filas para que él firmara, bueno, eran interminables. Se me hizo muy gracioso cómo es algo que he notado en todas las convenciones. Va cualquier artista de voz. O sea, diciendo nada malo de José. Va José, va quien sea. Si va un artista de voz, la gente enloquece. Y no solo, y es algo que es universal. No solo en provincia, sino también en el DF. No sé qué pasa. Yo estoy a un paso de decir, ¿sabes qué? Odio el doblaje, pero voy a ser actor de doblaje nomás para que la gente me aplauda de esa manera. Pero bueno, me divertí bastante y, como te digo, pasaron todos estos eventos y yo finalmente ya no pude más. Fui a comer, regresé de comer y di mi plática. Y de hecho conocí, bueno, conviví, mejor dicho, conviví más con un escucha que ahora ya considero un buen amigo. Ubicarás o recordarás a Eric del Shiryu Parker. Ah, claro. Bueno, Eric del Shiryu Parker es de Villahermosa. Ah, qué buena onda. Entonces, él fue el que me dijo, ¿sabes qué, Joey? No traigas chamarra, no la vas a necesitar. El calor aquí es infernal, similar al de la antesala del infierno. Y entonces, pues, le dije, está bien. Fui, convivimos ese primer día, me acompañó a comer y todo eso, cotorramos un rato. Y no se pudo quedar a la plática de Star Wars. Yo empecé la plática de Star Wars y Lorna, como me pasa en casi todos los lugares que doy plática por primera vez, la cara de la gente era de, ¿y tú quién eres? ¿Quién te crees? Claro. ¿De qué vas a hablar? ¿Sabes del tema? O sea, literalmente era una cara de reto. Y obviamente tenían toda la razón de retarme por la simple y sencilla razón de que había preparado la plática que 7 horas antes. O sea, pero afortunadamente tengo gran carisma, sé el tema, hice hacer a la gente reír. Entonces me fue bastante bien. A tal nivel que cuando me dijeron, Carlos, tienes que callarte porque ya va a empezar el concurso de cosplay, y la gente dijo, no, que termine. Estaban más interesados en verme terminar a que empezar el concurso de cosplay. Bueno, ya terminé muy rápido, hice lo posible por terminar más rápido. Empezó el concurso de cosplay. Me divertí bastante, tengo que decir, me divertí bastante en el concurso de cosplay. Y ahí lo que me sacó de onda es, y esto también lo sintió Alex Stark, en todas las competencias, especialmente aquí en el DF y en la mayoría de las sedes donde hacen convenciones y todo, siempre hay un límite de tiempo, de 1 a 3 minutos, no más. Pero en la Anti-Gravity Con no hay límite de tiempo. Entonces, el primer chico que pasó, no creo que estoy ofendiendo a nadie diciendo que es gay. Ajá. Pero no solo es gay, es ultra gay, ¿no? Oh, my God. Entonces él decidió hacer un algo muy conceptual, ¿no? Entonces puso tres canciones. Una de Madonna, no, creo que fueron dos de Madonna, tres de Lady Gaga, una de Cristina Aguilera. Y como que todas las bailó. Ajá, como que hizo una mezcolanza, ¿no? Así como que agarró pedacitos de cada una. Y conforme iba pasando cada canción, se cambiaba de cosplay. Entonces fueron tres cosplays con coreografía, más video de estas como tres divas, ¿no? Entonces la cosa es que su performance duró como 10 minutos. Y Alex dijo, es que no se vale. Porque lo que está pasando es que si hay alguien que tiene un performance de un minuto, alguien que tiene uno de tres, y este chavo que tiene uno de 17, pues ¿cómo vamos a calificar, no? Porque este tuvo más oportunidad de hacer más cosas. Claro. Si todos están limitados a un minuto, pues obviamente es mucho más justo a la hora de calificar. Pero bueno, entonces ya lo hicimos. Y de hecho yo me estaba burlando mucho de eso, ¿no? Porque cada vez que alguien me iba a pasar, dijo, ¿cuántos minutos tarda tu performance para que estemos preparados psicológicamente? Bueno, ya pasó eso. Y el otro día igual fue mucha diversión. Ya sabíamos más o menos qué esperar. Hicimos todo lo mismo. Ahí el chico de televisión de Tabasco no fue, pero estaba otro chavo, que es uno de los chicos que se disfraza, creo que es en la calle Madero. Él y su grupito se disfrazan ahí de lo que sea popular. Ahorita se están disfrazando de personajes de Star Wars. Y me dio mucha risa porque el cuate me dijo, te voy a confesar algo, mi hermano. Y yo, ¿qué pasó? Yo nunca había visto la saga, pero como me disfracé de Darth Maul, decidí verla por si alguien me hacía preguntas. Me empecé a reír. Dije, no te preocupes. Dijo, no, me estaba yo muy clavado en tu plática porque aprendí mucho. Dije, muchas gracias. Y obviamente con él me tocó en animar al principio. Nos divertimos bastante. Y después ya tocó fue la hora de la trivia. Me pidió Maite, la organizadora, que yo hiciera 75 preguntas. Okay. Pregúntame cuántas preguntas ya tenía listas el día que tenía que hacer la trivia. ¿Como 100? Ninguna. Entonces, en el desayuno armé 20. ¿Ok? Cuando José estaba en su performance, en su momento, su hora de plática, porque él no solo como platica con la gente, él canta, hace las diferentes voces que hace. Y como que hace como un pequeño performance, ¿no? No solo va y dice, hola, soy Jake, ¿no? Como que tiene todo un numerito alrededor de su presentación. Entonces, cuando él estaba haciendo eso, saqué 31 preguntas más. Entonces, en total tenía 51 preguntas, ¿ok? Entonces, habían 11 personas con las que iban a participar en la primera ronda. Uno de ellos era Eric de Shiru Parker. Entonces, decidí ponerlo nervioso diciéndole, compañero, tú escuchas Comic Manía, o sea, si no ganas, tú vas a poner en deshonor, en deshonra con Comic Manía. Bueno, empecé, Lorna. Adivina con cuántas preguntas pude aniquilar a todos, excepto al ganador, obviamente. ¿En cuántas preguntas? De 51, ¿en cuántas preguntas crees que ya aniquilé a todos? ¿En 10? 17. Ok. O sea, hice 51 preguntas y nos llegamos a la 17 y ya. Uh-huh. Y estoy muy contento de decir que el ganador fue Eric del Shiryu Parker. ¡Bravo! Exacto. Y no solo ganó. Cada vez que él acertaba una pregunta decía, él escucha Comic Manía. Por eso sabe la respuesta. Y eso nomás creo que lo ponía más nervioso, pero estaba muy contento. Se ganó un BB-8. Y después, como no quería desperdiciar las otras preguntas, organicé rápidamente otra ronda. Y ahí ganó un chico que no conocía, un chico de Tabasco, que tenía su camisa de Batman y constantemente me refería a él como Batman. Y literalmente sabía la respuesta a casi todas las preguntas y no a todas las preguntas. Y me dio mucha risa. Y siempre le decía, pues obviamente lo sabes, es Batman. Y después de ahí ya como que organicé otra. Y lo más curioso fue que la primera mucha gente subió. La segunda, mucha gente subió. La tercera, Lorna, 5 personas subieron y con trabajo ya les daban miedo las preguntas. No, dijeron, ya no queremos. Y eso me pasa siempre. Siempre, desafortunadamente, hago preguntas que yo considero simples y fáciles, pero la gente las considera muy intensas. Pero bueno, me divertí bastante con la trivia. No sé qué es lo que tengan planeado tanto en la StarCon o en la Comic Fest. Literalmente no me han dicho nada. La StarCon me dijo que quiere que dé una plática de cómics, pero no me han dicho el tema. Y también me pidieron que entreviste a los cosplayers que van a invitar, que modere la plática con ellos. También eso es muy, muy simple lo que tengo que hacer ahí. En ese caso, pero en la Comic Fest literalmente va a ser la, va a ser este fin de semana. Y no tengo ni la menor idea de qué es lo que voy a hacer. O sea, le doy las gracias a mi maestra, Natalia Traven, que la veré curiosamente mañana, porque ella organiza una fiesta de Navidad con sus exalumnos. Entonces estoy muy contento de que lo voy a ver para darle una vez más las gracias por regañarme tantas veces en la clase de improvisación y ayudarme a poder improvisar. Porque nada me ha salvado en esta vida tanto como estas clases de improvisación. Pero bueno, ya les conté cómo me fue en la TriGravityCon. Aparentemente va a haber otra en febrero. A ver si me inviten para ir. Obviamente les digo, voy a estar en la Comic Fest y en la StarCon este final de año. Me imagino que el próximo año me van a invitar a ambas. No estoy seguro. Depende cómo trabaje esta vez. Y pues obviamente el próximo año espero ir a más convenciones. Me imagino que la Comic Clan de Guadalajara también asistiré. Y sin duda estaré en las dos moles del próximo año. Y me dice el organizador, Elías Ortiz, que ha venido al programa, que el próximo año se va a poner aún más grande la mole. Entonces, wow. Le digo a todos y cada uno de ustedes, si planean ir a la mole, por favor, por favor, por favor, compren sus boletos con anticipación. Porque lo que pasó en septiembre es que la fila para entrar era de 2 horas de todas las personas que no compró sus boletos con anticipación. Lorna, tenemos 4 minutos. Lánzame una pregunta y nos vamos. Estoy comiendo jícama. No. Lorna. Bueno. Yo, el arte, ya no quería ser tan profesional. El arte de la elegancia. Ajá. Qué bonito nombre, me encanta. Qué bonito, me gusta también. Nos dice buenas tardes a todos en cabina. Y dice, con el nuevo Marvel, ¿qué títulos son indispensables para comprar después de Secret Wars? Pues en verdad, yo no. Si algo me está gustando de lo que hizo Marvel con Secret Wars, fue que nada era indispensable. Si querías entender lo que estaba pasando en Secret Wars, con leer el número 0 al número 8 o número 9, yo creo que van a llegar al número 9, es más que suficiente. Tienes la historia en sí. Todo lo demás es nomás un poquito extra, ¿no? Ya es como cuando pides una hamburguesa con papas. La hamburguesa es lo que te va a llenar. Las papas es tu decorado. Es el extra. Te las puedes terminar o no. No te va a matar si no te las terminas. Pero la hamburguesa es lo que debes de comer, lo que te va a dar la sustancia, ¿no? Lo mismo con Secret Wars. La historia en sí era lo importante dentro de Secret Wars. Todo lo demás era nomás para que se vea más bonito, para que la gente compre más, para mostrarte cómo se formó este mundo, sino qué mundos había dentro de este lugar, ¿no? Dentro de este mundo, dentro de esta nueva tierra creada por Doctor Doom. No era ninguno de ellos necesario leerlos. Si los leías, tenías una historia más completa, pero si no los leías, en verdad no te afectaba nada. Y lo mismo está pasando ahorita con los títulos de Marvel. Lo que pasó en Secret Wars ya pasó. Ya fue como el pasado es prólogo. Estamos empezando de nuevo otra vez. Leí el primer número del Capitán América, que ahora ya no es Steve Rogers, sino es su mejor amigo, Sam Wilson, alias El Halcón. Y durante todo el número no hay una mención para nada de lo que pasó antes. O sea, sí mencionan que ya Steve Rogers no puede ser el Capitán América, pero es todo. O sea, Falcon ya es el Capitán América y punto. O sea, no están hablando de que Secret Wars, que Doctor Doom, nada de eso. Y más o menos eso es lo que veo en todos los demás títulos. Se están concentrando en el presente, en las aventuras de ahora. Yo lo que diría es que lo que tienes que hacer es ver qué personajes te gustan, qué escritores te gustan, qué dibujantes te gustan y seguir esos títulos. Dar una oportunidad a todos, son puros números uno, pero ninguno de estos son esenciales. De hecho, hay como igual como 4 títulos de los Hombres X, hay como 3 títulos de los Avengers, hay como 2 o 3 títulos dedicados solo a Wolverine, aunque Wolverine ya está muerto, ¿no? Entonces ya es una nueva Wolverine, etcétera, pero bueno. Yo, por decir, voy a comprar los X-Men, pero los nuevos X-Men, los All New, All Different X-Men, que son los chavitos. Quiero leer ese título. Hay un título que creo que se llama Extraordinary X-Men, que es dibujado por nuestro buen amigo Humberto Ramos. Quiero echarle un vistazo a ese cómic. Creo que Ant-Man va a continuar. Daredevil se ve bastante malo. El Hombre Araña se ve apestosamente malo. Los 2 títulos del Hombre Araña se ven apestosamente malos. El título de Avengers se ve abominable. Capitán América se ve interesante. Entonces, pues nomás, como siempre, una de las cosas que me está gustando de Marvel es que no te forza a comprar todo para entender la historia. Si quieres comprarlo todo, lo puedes comprar todo. A diferencia de DC, que hace sus eventos del día, del mes de los villanos, y toda la gente compra todos los títulos, aunque no tengan relación en sí, sino porque de alguna manera u otra las portadas tienen un tema en común. O hacen, no, que va a ser el mes de selfies, o que va a ser el mes de esto, o que fue el mes de ceros. Entonces todo el mundo se compró los números ceros porque quería saber qué es lo que estaba pasando. Y por eso le ponen un fin a la cantidad de títulos que ellos publican mensualmente. Dicen, son los 52, para que te obliguen a comprar 52 títulos. Se me hace una tontería. Compren los títulos que van a leer, compren los títulos que los van a divertir, y no compren nada que en verdad no les va a dejar nada. ¿Ok? Esa es mi teoría, pero mira, yo me he pasado aquí horas, días, meses, años, dando mis teorías de qué es lo que deberían de hacer con sus cómics, y pues, me ignoran. Cuando les digo que no compren portadas variantes, las compran. Que no compren múltiples copias de un cómic, los compran. Cuando les digo que no compren cosas por malos escritores, las compran. Entonces ya no sé qué decirles. Sean felices, feliz Navidad. Bueno, Lorna, vámonos a nuestro primer corte musical. ¿Tienes algo preparado? ¿Algo que te gustaría? Nada de nada navideño, por favor. No, nada de Navidad. Algo lindo, algo bonito. Vámonos a una canción y regresamos ya directo con sus preguntas. Porque recuerden que necesito como esta primera media hora nomás para medir mi nivel de energía. Ya lo medí y está bajísimo por la simple y sencilla razón de que llevo ya varios días sin carbohidratos. Sin carbohidratos, y hoy es mi día de carbohidratos altos. Entonces yo creo que mi cuerpo está como que, ¡hey! Es demasiado carbohidrato, como que se está sacando de onda porque no había probado azúcar en mucho tiempo. Y esa es la vida de un chico fitness. Pero bueno, vámonos a este corte musical y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. Catch a grenade. Do the same. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía, último del año en vivo y a todo color aquí desde las desde la cabina de tu radioonline.com.mx. Porque luego te vas a la antesala del infierno, que para mí es el paraíso terrenal. Pero para mí no, lo odio, lo detesto. Te digo, lo único que me gusta hacer ahí, pues voy a ver a mi hermana, voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi sobrina, que cada vez está más linda, más chula y eso me quiere. Está preciosa. Creo que la única mujer que me quiere, sin duda. Me dice tío Batman y es, tío, te derrite el corazón. Pero detesto ir ahí porque obviamente todos mis peores años de mi vida los pasé en Cancún. Cuando estoy en Cancún empiezo a, ¿cómo se llama esto? A retener líquido. Entonces me veo más gordo. Me empiezo a ver más gordo. Entonces, nomás me deprimo. Y lo peor de todo es que voy a ir por 3 semanas. No sé cómo voy a aguantar. Me voy el próximo miércoles. Entonces, pues bueno, voy a tener que consultar con el abandonador. A ver si podemos hacer un video. ¿Cómo se llama esto? Una grabación. Para dejárselos a todos ustedes. Y también hablando de grabaciones, tengo que pedirle una disculpa a todos. En estos últimos meses, le he metido muy pocas ganas al programa. Subo muy tarde el audio. Lo subo muy tarde y creo que esta vez no fueron 52 programas de Comic Manía porque creo que uno estaba yo viniendo, regresando de Guadalajara, claro. Otro estaba yo en Miami, no sé cuántos otros he faltado, pero más véanlo de esta manera, hice varios ¿cómo se llama? Comic Manía extras, entonces no pueden decir que si los ponemos a contar. Ahí se dan, ¿no? Puedo faltar 2 días, no pasa nada. Pero bueno, señores, no se trata de esto, de contar la historia de mi vida, porque créanme, podría hacerlo por horas y horas y horas, pero no lo voy a hacer. Entonces, Lorna, tenemos solo 2 preguntas allá. Así es. No sé cuántas tengamos en el Twitter, déjame checar y ahorita te digo. A ver, pero bueno, vámonos. Aquí, no sé cómo se pronuncia, pero termina en Kratos. Kratos. Ajá. Ok. Nos dice, saludos Lorna, Joey. Oye, sé que Deadpool no es de tus personajes favoritos. Tiene toda de la hecho, razón. Tampoco es el mío, pero okay. Mi hijo tiene mucho interés en ese personaje. ¿Me podrías recomendar algún título? Gracias. No. Esto está muy chiquito, ¿no? Sí, mira, te voy a explicar una cosa. Que tu hijo le guste me queda clarísimo. Porque a cualquier niño le gusta a alguien que es totalmente caótico, ¿no? Que se burla de las personas que están en poder, que se burla de las personas que son los líderes, que se burla de las personas que están en control, que todo lo que se le ocurre decir lo dice, que todo lo que se le ocurre hacer lo hace, que agarra una pistolota y empieza a matar gente. Digo, yo entiendo cómo eso puede leer a un niño y divertirse. Yo recuerdo que mis primeros momentos con personajes así fueron con Punisher, que literalmente se la pasaba matando a todos los criminales. O sea, hay un momento muy bonito de uno de los títulos donde se tiene que asociar con un miembro de la mafia japonesa, con los Yakuza, para poder enfrentarse a otro grupo o otra familia de la mafia japonesa. Y después de que la familia que se unió logra vencer a la familia contraria, el tipo el líder, el Oyebun de esta familia, le dice, este hombre, se refiriéndose a Punisher, este hombre es un hombre de honor, por eso no tengo miedo de darle la espalda mientras le entrego esta katana, porque él es un hombre que es noble y que no sé qué, y está ese tipo diciendo qué tan noble es el Punisher. Punisher agarra la katana y le corta la cabeza. Porque el Punisher solo ve una cosa, negro y blanco, malo y bueno. él, para él no hay tonos de grises. El tipo este me ayudó, sí, a vencer a otra familia, pero no por eso ya es mi amigo. El tipo es malo, por eso su traje es blanco y negro, porque él solo ve esos dos colores, ¿no? Entonces me dio mucha risa. Y pues obviamente estaba yo chavito cuando leí ese cómic. Y yo, sí, qué padre, está matando gente. Y también cuando leía los cómics de Wolverine, que el Wolverine se la pasaba matando a todo el mundo. Y yo, sí, qué padre, ¿no? Entonces yo entiendo que tu hijo le llame la atención eso. Yo personalmente me causa roña este personaje de Deadpool, porque es exactamente todo lo que yo detesto de los superhéroes, de los villanos, de los antihéroes. O sea, no me gusta que un superhéroe lo haga. Entiendo que un villano lo tiene que hacer, pero eso, por eso me caen mal los villanos, porque ellos son totalmente caóticos, ¿no? Yo lo que te recomendaría, si en serio quieres permitir que tu hijo lea este tipo de títulos, ahí te va. Hay una miniserie que hicieron hace muchos años llamada The Circle Chase, se llama Deadpool The Circle Chase, la escribe Femini Ciesa y la dibuja Joe Madureira. Es bastante divertida. Sí hay muchos asesinatos y todo, pero de alguna manera u otra sí funciona, entonces te lo podría recomendar. Y también, ¿cuándo salió este título? Creo que fue cuando salieron los All New, All Different X-Men, que ponle fue hace como 2 años, 3 años, en el 2011, sí, 2011, 2012. No, fue, creo que fue en el 2013, no recuerdo, es que es Deadpool, que en serio no me interesa mucho, pero empezó a salir el título de nuevo, empezó con un nuevo número uno. Y recuerdo que en este primer número Deadpool se enfrenta contra un ¿cómo se llama esto? Contra un tipo de monstruo dinosauriesco, ¿o sí? Y me acuerdo que lo leí y dije, ah, está graciosito, déjame, de hecho, vamos a ver si puedo encontrar aquí de qué año salió. Oye, ¿sabes qué, Lorda? Me estoy mareando, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. Ahorita que estaba platicando de Deadpool, como que sentí como que un pequeño mareo. Entonces, si en mitad del programa me desmayo, ya sabes que es porque no he comido bien en mucho tiempo. Pero como dicen por ahí, live fast, die young, leave a good looking corpse. Ahorita te voy a decir exactamente cuándo fue. Mira, fue. ¿Quién nace este título? Es que no aparece el mes, no aparece el año. Pero bueno, en la portada, ¿ok? Aparece Deadpool disparándole a un monstruo estilo Godzilla. Y abajito hay una línea roja que dice Join the Revolution. Ese número, recuerdo que leí ese número uno y se me hizo gracioso. O sea, se me hizo, ah, mira, no está tan mal este título. Voy a darle una oportunidad. Me gustó mucho el arte. Y se me hizo gracioso el cómic. La portada la hace Jeff Darrow. Y el interior, vamos a ver, ¿quién? ¿Aparece el mes? Estoy viendo si aparece el año. Ay, Dios mío, no aparece el año. ¿Pero aparece el creador? Jerry Duggan fue el escritor. Y el dibujante, ¿quién fue? O sea, a mí lo que me encanta es que me metí aquí una página donde supuestamente dan toda la información para que sepas quién hace qué y no aparece nada. Ah, no, ¿sabes qué? Lo pusieron mal. Brian Posehn es el escritor y Joey Duggan es el dibujante, ¿ok? Pero no aparece el año. No aparece el año, Lorna. Ah, 2014, aparentemente. No, 2013. Enero de 2013 salió este título de Deadpool, que es el nuevo número uno. Ese recuerdo que me hizo reír. Pero en general siento que Deadpool es un personaje que es, en serio, no es de mis favoritos, de ninguna de las maneras. ¿Qué otra pregunta tenemos, Lorda? Muy bien, tengo también por aquí Armagedón. Ok. Y nos dice, saludos a todos en cabina, espero verte aquí en León el fin de semana para darte tu regalo de Navidad. Soy súper fan del programa, pero pues no comento. Muchas gracias, mi querido Armagedón. Espero que tu regalo no sea una bala en el cerebro. Ey, puede suceder, ¿eh? Puede suceder. Su nombre es... Exacto, ¿no? De hecho, yo me acuerdo, te conté alguna vez, ¿no? Que estaba yo en mi casa, nomás ahí jugando en la computadora, y me llamó alguien por teléfono diciendo que era mi primo Roberto. Pero lo curioso fue que no tenía el acento de mi primo Roberto. Tenía como un acento, no sé, colombiano, un acento cubano. No tenía, mi primo Roberto tiene un acento ahorita yucateco. Y el otro primo Roberto tiene un acento. Ah, curiosamente yucateco también, los dos. Entonces, este chavo tenía otro. Hola, ¿cómo estás? Soy tu primo Roberto. Y le digo, ¿Roberto? Sí, tu primo Roberto, que no sé qué. Y como que no lo reconocía. Y dije, creo que tienes el teléfono equivocado. Y después se agarró y me dijo, ¿no eres el Carlos Moisés que vive en tal calle? Y yo, sí. Y me dijo, ¿te gustaría que fuera ahí a meterte una bala en la cabeza? Y yo, pues no, honestamente no. No particularmente. Y el tipo como me siguió amenazando y además le colgué. Bueno, también me gustaría darle las gracias a mi buen amigo Israel, que nos hizo, como siempre, un bellísimo banner. Esta vez utilizando los personajes, bueno, el póster y los personajes de Star Wars, episodio 7. Yo honestamente siento que cada vez le quedan mejor los banners. Este queda particularmente hermoso. Y una de las cosas que me pidió Israel es que cada vez que utilice algún personaje en un banner, quiere que yo le hable acerca de esos personajes. Pero esta vez no lo voy a hacer, porque me rehúso a spoilearle algo a alguien. Lo único que sí te puedo decir son dos cosas una que me dio risa y una que me enojó. Una es que no sé si ubicas el personaje llamado Jar Jar Binks, como el personaje más odiado de toda la saga. Hay ahorita gente que está sacando sus conclusiones y sus especulaciones de que el personaje de Kylo Ren, que es el personaje que está en el centro, que es el nuevo amo Sith, que él es Jar Jar Binks. Lo cual me da mucha risa. Y otra cosa que me da, esto sí me enojó. No sé si notaste que cambió mi foto de perfil. Ah, sí. Okay. Había la opción de escoger un sable de luz Jedi, el azul, o un sable de luz rojo, el Sith, ¿no? Entonces, cuando yo estaba tratando de hacerlo, no te daba muchas opciones esta aplicación, no te daba muchas opciones. Entonces tienes que usar las fotos que tienes en tu Facebook, ¿no? No puedes escoger otras fotos. O te tomabas una foto o era una foto de tu Facebook. Entonces empecé a elegir y ninguna foto de mi Facebook quedaba bien con el azul. Pero curiosamente tenía una foto que tenía como un filtro ahí cafecito. Y se veía bien con el sable rojo. Entonces yo cometí el error, mea culpa, de poner mi foto de perfil con el sable rojo de un Sith. Y empieza mi amigo, ¿cómo se llama? Julio Arriola. Tú, Sid, jajaja. Y yo, ay, Dios mío. Pues mi buen amigo Dorian Rentería. Tú, Sid, no lo creo. Y yo, ay, Dios. Y después, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nuestro buen amigo Bernardo Soto. Tú, Sid. Y yo, ay, Dios mío, déjame molestar. O sea, yo no lo hice porque me encantan los Sid y quiero ser Sid. Lo hice porque simple y sencillamente era el filtro la foto que le quedaba mejor por el filtro. Entonces ya me enojé con todos, que se vayan al demonio todos, en serio. Encontré otra foto, le tuve que meter yo el filtro, gracias, un filtro azul, azulito, y ya tuve que cambiar, para que me dejaran de molestarlo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no nomás te puede dejar ser? Nomás aceptarlo y ya. O sea, ay, Dios mío. Nomás tiene... Ay, ¿hubieras escogido? ¿Qué pasó? ¿Hubieras elegido en la que estás de Batman encuerado? A ver cómo se veía el sable. Cállate. Tú hiciste un como fotomontaje diciendo, ¿cómo se llama? Relax, Carlos, Joy, Moisés is back o algo así. Ajá. De cuando yo me fui de vacaciones y regresé. Ajá. Y agarraste la foto de un chico stripper con una máscara de Batman. Ah, sí, y claro. Esa fue la que usaste. Ajá. Y una chava me dijo, oye, Joy, ¿me podrías pasar esa imagen pero sin las letras? Y yo, ok, déjame ver si tengo la foto. Y dije, ¿sabes qué? No la encuentro. De hecho, yo no la hice, la hizo Lorna. Y digo, nomás para que sepas, yo no soy el que está en la imagen. Ah, si no eres tú, no me interesa. Yo, ay, Dios mío. Le dije, bueno, si quieres una foto similar, tengo yo varias fotos en mi perfil que estoy yo semi encuerado con una máscara de Batman. Y me dice, sí, ya las tengo todas. Y me empecé a reír. Y dije, ay, mira qué bonito. Siempre es bonito saber que tienes stalkers. Siempre es muy lindo, ¿no? O sea, me enternece el corazón. Me sentirá, mira, todo lo que estoy haciendo en el gimnasio, que estoy a punto de desmayarme ahorita, sí ha valido la pena. Miguel Ángel nos dice, ¿nos pueden platicar de Jesse James de DC? A mí lo que me encanta es que nos pone Jesse James de DC, queriendo ser muy así, muy, muy cool, muy innovador, muy interesante, y me pone una imagen de un personaje llamado el Trickster, como lo interpreta Mark Hamill en la serie de los 90s de Flash. Pero lo bonito es que aquí Miguel Ángel se quiere hacer al graciosito, Porque no me dice, oye, Joey, cuéntame del Trickster, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer? Dice, cuéntame de Jesse James, y pone una imagen del Trickster, como para confundirme, para ver que él es más inteligente que yo, y que yo no iba a saber. Pero adivina qué, Lorna. Miguel Ángel está equivocado. Porque no se llama Jesse James. Se llama James Jesse. Jesse James no fue una película que hizo. No, lo que pasó Brad fue. Pitt. Ajá, lo que pasó fue que Jesse James era un ladrón, asesino, forajido del viejo oeste. ¿Okay? Era una persona mala. Y hay una película que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde James Frost o algo así, ¿no? Exacto. Bueno, y pues básicamente es los últimos días de Jesse James y cuando es asesinado. ¿Ok? Bien. Pero lo curioso es que aquí el personaje del Trickster no se llama Jesse James. Se llama James Jesse. Pero lo curioso es que Miguel Ángel se quiere ver graciosito, se quiere ver más inteligente que yo. Pero te equivocaste, Miguel Ángel. Lo tienes mal. ¿Ok? Yo, a diferencia de ti, no tengo que consultar Wikipedia para saber esta información. James Jesse es un chico cirquero. Viene de una familia de acróbatas, de ¿cómo se llaman estos tipos que están en el trapecio, de trapecistas? Ajá. Resulta que él le llama mucho la atención que un hombre llamado Jesse James es un forajido del viejo oeste. Entonces él empieza a idolatrar a este hombre porque tienen nombres similares, ¿no? Es como si alguien se llamara, no sé, Wayne Bruce, empezar a admirar a Batman porque se llama Bruce Wayne, ¿no? Es lo mismo. James Jesse empieza a admirar a Jesse James porque tienen nombres similares y decide él también ser un forajido igual que el mismísimo Jesse James. Él lo que decide hacer es, como tiene este acto con su familia en el trapecio, decide inventar unos zapatos que le permiten caminar en el aire. ¿Ok? A mí lo que me encanta es que el personaje es un trapecista, no es un inventor. Y sin embargo, de un día para otro puede inventar algo que no mucha gente ha podido inventar en el universo DC. O sea, hay personas que son bastante inteligentes y que te demuestran su inteligencia, que no pueden inventar zapatos que te ayudan a caminar en el aire. Sin embargo, James Jesse lo hace. Entonces su fama crece, porque obviamente ahora que hace sus malabares en el trapecio, nunca se va a caer, porque puede literalmente caminar en el aire. Entonces él decide ya volverse criminal, al igual que Jesse James. Entonces decide en un nombre y en una identidad, y se llama el Trickster, que sería como el tramposo, ¿no? Entonces tiene un traje bastante ruidoso, o sea, por decir, el pantalón y la camisa tiene rayas hacia abajo, que serían que verticales. Ajá, verticales. Y el calzoncillo tiene rayas horizontales o viceversa. Sí, creo que era así, y tiene una capa de otro color, todos son de diferentes colores. O sea, es un traje que no combina. Uh-huh. Y cada vez que se pelea con Flash, siempre utiliza como juguetes que terminan siendo peligrosos. Por decir, hay unos pollos de, ¿cómo se llama?, de plástico, que utilizaban mucho los payasos para golpearse, sí, ¿no? Sí. Bueno, él tiene uno de esos pollos, pero adentro tiene como peso. Si lo quiere atacar Flash, lo golpea con eso. Y tiene como un peso ahí de plomo, y probablemente noquea a Flash un ratito. Tiene algunas canicas, por decir, y las canicas las tira y son bombas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de la película de Home Alone? Uh-huh. Básicamente todas las armas del Trickster son las que utiliza. Ay, ¿en serio? Mi pequeño angelito, sí. Pero la cosa es que todas tienen explosión o tienen ácido o algo así. Es como un Joker Light, okay. El Trickster, ¿ok? Y al principio es un villano, se enfrenta a Flash, es uno de sus villanos más recurrentes. Y después, cuando viene en los años 90, es un título llamado Underworld Unleashed. Él se vuelve parte de los villanos reclutados por Nerón para recibir poderes extra y poder derrotar a sus héroes. Y él dice, no voy a permitir que me haga una trampa el diablo, yo le voy a hacer una trampa al diablo. Le hace una trampa al diablo. Gracias a James Jesse logran ganar los héroes. Y él empieza a decidir cambiar de modus operandi y dejar de ser un villano y empezar a volverse un héroe. Y después como que decide que no, y como que regresa a la criminalidad, pero está como que entre eso. Y en lo que está pasando eso, sale un nuevo Trickster, que es un niño, bueno, no es un niño, pero es un adolescente que le roba todas sus herramientas de trabajo, le roba su tecnología para hacer zapatos voladores, y el chavo, en vez de utilizar zapatillas voladoras como las que usaba James Jesse, utiliza unos tenis, como unos Nike Air, que pueden volar en el aire, ¿no? Y básicamente ese sería el trickster. Pero compañero, la próxima vez que quieras hacer una trampita, pon el nombre correcto, porque Jesse James, pues obviamente sería un forajido del viejo oeste. Claro. No tiene nada que ver con DC. Hasta yo me lo sabía. Exacto, es James Jesse, ¿ok? Dice, ¿nos puedes platicar sobre el general Thunderbolt Ross y su obsesión por Hulk? Pues es muy simple, ¿ok? Thunderbolt Ross es un general de la Fuerza Aérea. Es un lo que le llaman un hombre de carrera. Él desde muy chavito se metió y él nunca se quiso salir del ejército. Quiso nomás crecer en el ejército. Yo creo que ahorita es un general de... ¿Son 4 estrellas las máximas o no? Son 4, ¿no? Son 4 estrellas las máximas. No estoy seguro si son 3 o 4 estrellas, porque yo no soy un militar de carrera, pero él está con las estrellas más altas. Y básicamente su obsesión con Hulk es porque él quería que la bomba gamma funcionara. Entonces él contrata a los mejores científicos, o él está a cargo de supervisar a los mejores científicos. Uno de ellos es Banner. Bruce Banner es todo lo que él detesta en un hombre. Él, como es un militar de carrera, le gusta ver a los hombres fuertes, duros, invencibles, sin miedo. Y cuando conoce a Banner, que es un chavo, pues chaparrito, flaquito, con muchas dudas, con no gran fuerza física, pues obviamente lo detesta, porque él representa todo lo que él odia en los hombres. Y curiosamente su hija, cansada de ver a puros hombres fuertes y fornidos y, ¿cómo se llama esto?, muy seguros de sí mismo, cuando ve a Banner ve algo totalmente diferente, y ella es atraída por Banner porque es totalmente diferente a su papá y a todos los otros hombres que conoce. Él se pone como que tiene estos celos de padre, de cómo su hija se va a fijar en un hombre tan endeble, un hombre tan frágil. Entonces ya tiene como que este odio hacia hacia Banner, ya bien ¿cómo se llama?, bien cementado, ¿no? Y después lo que pasa con Hulk es que Hulk es creado después de la explosión de la bomba gamma que afecta a Bruce Banner. Y cuando nace Hulk, destruye una, ¿cómo se llama esto?, donde están los militares, una base militar. Ajá. Y entonces él lo está tratando de capturar, pero siempre falla. Entonces imagínate un héroe de guerra que ha ganado todas sus batallas. Una no la pudo ganar, y es contra Hulk. Y cada vez que se enfrenta a Hulk, vuelve a perder. Entonces tiene que, de alguna manera, revivir el recuerdo de su primera pérdida cada batalla. Entonces ya se vuelve como una obsesión. Si lo quieres algo más literal, vámonos a Herman Melville Moby Dick. ¿Por qué el capitán Ahab necesitaba cazar a Moby Dick? Porque era una obsesión. Era algo que él necesitaba tener, lo necesitaba capturar. ¿Por qué? Porque era incapturable. Digo, sí, ya le había comido una de sus piernas y tenía una pata de palo gracias a Moby Dick, y también tenía una cicatriz en el rostro, el capitán Ahab. Pero más que nada era por eso, ¿no? Porque lo intentó vencer, falló y se le quedaron las ganas. Y dijo, no me vas a dejar picado. Y se vuelve a enfrentar contra él y vuelve a fallar, y así. Y es básicamente ahí la obsesión de que lo trató de capturar por la destrucción de una base, y de ahí ya se volvió como una obsesión. Y también nos pregunta, a ver, ¿qué les gustó y no les gustó de la tercera temporada de Arrow? Pues estamos ahorita en la cuarta temporada. ¿Pero qué me gustó? Todo. ¿Qué no me gustó? Que de vez en cuando los flashbacks los sentí innecesarios, algo forzados. Que Ollie se hubiera quedado las 5 temporadas en la isla hubiera sido ridículo. Pero llevarlo a Hong Kong no creo que haya sido... Tengo sueño, tengo entre sueño y voy a desmayar. Tengo graves problemas, señores, nomás quiero decirles. Entonces, no me gustó eso. Los flashbacks eran lo que me hacían más lenta la serie. No me molestó que Ra's al Ghul resulta que no era inmortal, nomás era una persona que puede vivir una larga vida. Eventualmente tiene que morir Ra's al Ghul y tiene que pasar su batuta. No me molestó, porque al final del día es otro tipo de continuidad. No me encanta el traje de Atom, porque lo siento que se parece mucho al de Iron Man. Es demasiado mecánico. Uh-huh. Pero me imagino que tarde o temprano eso lo van a cambiar para que no sea el Iron Man del equipo, no sé. Pero veo, en general todo me gustó mucho cómo ha cambiado el héroe, cómo ya está funcionando con un héroe. Me gustó mucho la interacción con Felicity Smoke, me gustó que terminen como novios, me gustó mucho el crecimiento de Laurel Lance y ya volverse Black Canary. Me gustó cómo ha crecido el personaje de su padre. O sea, en general, Arrow ha sido una muy buena serie. No tan buena, obviamente, como Flash. Flash no ha fallado una sola vez. De vez en cuando hay uno o dos episodios que están un poquito bajos. Pero Arrow tuvo más episodios bajos que, obviamente, vamos a ver Arrow. ¿Alguna pregunta por ahí, Lorna? No. No. Okay. Fernando Vildoso nos dice lo siguiente: yo vi que te parece que Bruce Wayne vuelve a ser Batman en marzo. ¿Qué me importa? Ya en serio no me interesa. Porque el Batman de los nuevos 52, el Batman de DCU, el Batman que está publicando ahorita DC, no es mi Batman. No, no es. Punto. ¿Ok? De alguna manera u otra, el Batman de los nuevos 52 más o menos tenía una similitud con el Batman que yo crecí leyendo. Más o menos se parecía a lo que yo quería leer en un cómic de Batman. Y poco a poco se han alejado de eso, y cuando rehicieron el origen en Zero Year fue abominable, fue horripilante, no me gustó, no me atrajo, no me llamó la atención. Después salió que... ¿cómo se llamó? Se me olvida cómo se llamó esta nueva serie, donde resulta, creo que se llama Endless o algo así, donde resulta que el Joker es eterno y es, ¿cómo se llama?, un demonio que ha estado en Ciudad Gótica eternamente. Y es un agente del caos y es inmortal, bla, bla. Que resulta que a la última hora no era cierto. El Joker no es inmortal. Pero, según yo entiendo. Pero el problema es que... era Endgame. ¿Quién será? Pero bueno, entonces resulta que no me gustó. Y este Batman no tiene nada que ver con el Batman que yo disfruto, con el Batman que a mí me gusta. Entonces, olvidemos de eso. Yo vi que te parecieron los cierres de temporada de Arrow, Flash, Gotham y Walking Dead. El de Walking Dead no lo he visto, el de Arrow no lo he visto y el de Flash tampoco lo he visto, entonces no te puedo decir, pero lo dejaremos obviamente para después. El de Gotham sí lo vi y me gustó bastante. Más que nada me gusta esta idea de que nuestro buen amigo Jim Gordon quería hacer algo y se ve forzado a colaborar con el Pingüino para poder lograr hacerlo. No puede ser. Por primera vez voy a decir algo, Lorna, que jamás pensé decir. ¿Qué? Qué bueno que está Bernardo aquí, porque literalmente me estoy durmiendo. Sí, no tengo energía. Necesitas que te revisen. Estoy bastante mal. Pero lo va a aprender. Bernardo, qué lástima que no eres doctor. Me encantaría que fueras, porque necesito que alguien me tome la presión. ¿Estás malito? Estoy muy, muy mala. No tienes idea. Es el tráiler, ¿verdad? ¡Cállate! No, te voy a decir una cosa. ¿Recordarás? Oye, me encanta porque... energía para enojarte como siempre. Calla, no, te voy a decir una cosa. Pero bueno, te voy a decir solo una cosa. El año pasado, Lorna lo sabe, Lorna lo vivió conmigo. Estaba yo en una dieta muy intensa, la dieta Wolverine. Estaba yo preparándome para ir a competir. ¿Y qué fue lo que sucedió, Lorna? No, pues perdí como a 6 amigos. Exacto. Porque la dieta Wolverine me ponía muy violento. Ahora estoy con la dieta Mjolnir, que es aún peor. Entonces, nomás quiero decirte una cosa. Pero mira, ya Mide tus palabras. Dime una cosa, ¿qué pasó? Escuché tu regaño de maestro. No, es que no, en buena onda. ¿Cómo puede ser que alguien esté diciendo, ya me revelaron toda la película después de ver 2 minutos? De hecho, estoy... No me gustó el tráiler, pero por otra razón. No, yo sé que no te gustó el tráiler. ¿Sabes qué es la parte que no me gustó? No, no me importa, no me interesa. La de Superman. No me interesa. Que dice, podría matarte. No me importa. Todo lo demás, estoy de acuerdo en lo que dijiste, sí, sí, de que los efectos no están al 100. De hecho, el primer tráiler de Iron Man, sí, sí, los efectos no estaban al 100. Lo de la trama es mentira, como hemos visto. Claro, claro. Es Superman, sí, claro que va a haber un enfrentamiento. De eso se trata. Él lo dice y después el título. Se juntan. Y... lo dice el título. Exactamente. Y Lex Luthor es el villano. De hecho, lo que no me molestó, como a muchos sí les molestó, no, el Lex Luthor. Porque yo creo que está diciendo... según yo, se va a poner una cosa tan intensa. Yo creo que lo que va a pasar es que al principio está fingiendo y después sale el verdadero Luthor. Ese es el rostro de filántropo. Claro. Como Steve Jobs. Como el de Bruce Wayne. Ajá. Exacto. Pero Bruce Wayne es justiciero y Lex Luthor quiere la dominación mundial a su... Y también otra cosa que me dio mucha risa de ahí, ¿no? Es que toda la gente está hablando de no, es que nos revelaron todo, nos revelaron todo. Y si tú ves cualquier trailer, te revelan un buen. O sea, ¿qué tanto no nos revelaron el de Age of Ultron? Yo recuerdo que no solo conforme con revelarnos, sacaron clips de la película. Y de todas maneras, y vimos la película y nos sorprende de todas maneras. Y tú has visto, más que yo de seguro, de El Amanecer de la Fuerza. Yo ya vi la película. Lorna, quiero que se salga de en este momento este individuo. Pero míralo. No quiero saber. No, te voy a decir una cosa. Él se está, ¿cómo se dice? Está a punto de reventar porque sabe que no puede decir nada. Exactamente. No puede decir nada. Yo no creo que digas que esté bueno o malo. No creo que digas nada. No digo lo de Transformers. Nada. BBA. Nada. No creo que digas nada. Bueno, solamente que nos diga. ¿Lo que quiero que hagas? Ya lo vi. Yo sé. Literalmente, ¿quieres hacer lo que quiero que hagas? Lo único que quiero que hagas. Creo que a eso vine a decir que ya la vi. Es mañana. Tienes que estar listo para después de que yo la vea. Ajá. Para ver si hacemos algo. Sí. ¿Ok? Sí. A ver si hacemos algo. Tal vez lo tengamos que hacer en la noche por a través de Skype. La pregunta es, ¿sale R2-D2? No. Ni eso quiero saber. No podemos comentarlo. Puedo decir que es lo mismo que acabamos de decir de Age of Ultron. Ok. Es eso, nada más. Me parece perfecto. Y de hecho sí puedo hablar de la película. Disney sí nos dio permiso, pero no vamos a hablar de ella ahorita. Yo lo que quiero saber es esto. ¿Qué? ¿Cómo estuvo la alfombra roja? O la alfombra negra. Tú mencionaste sí, eso. Sí, estuvo. A ver, cuéntame de eso. Eso sí lo podemos saber. Sí, podemos hablar. Sí, podemos hablar de eso. Vinieron Oscar Isaac. Ajá. Poe Dameron, el piloto. No quería saber eso. ¿Qué? El nombre del personaje. Está en las juguetes. No me importa. Bueno, perdón. Lupita Nyong'o. Que no quiero saber quién es. Es otro personaje. Y vino la productora Kathleen Kennedy. Que de repente mucha gente, bueno, ¿y esta qué? Pues nada más es la productora de cabecera de Steven Spielberg de los últimos, ¿qué será? Sí, un rato, ¿no? Como 35 años. Sí. Entonces, antes de que George Lucas vendiera Star Wars y Indiana Jones a Disney, ya era presidenta de Lucasfilm. O sea, ahí tenga usted esto y hágase bolas con aquellos ñoños. Ajá. Vinieron a la alfombra negra, vinieron a presentar a un evento de fans y a prensa de Sudamérica. Ok. 9 minutos de la película. Un clip de la película que hemos visto en los trailers. Las escenas están ahí. Ah, mira, es esto, pasa esto, la corriente es aquella, la explosión es el personaje tal, habla tal. Pero de verdad, en 9 minutos vemos algo que... los trailers, todas estas escenas ya las vimos, pero juntas y en con contexto. Los diálogos y la música en contexto, es una cosa maravillosa. Y cuando se terminan esos 9 minutos, no, pero dime una cosa. Entonces, en los trailers no te revelaron la película, no, ¿verdad? O sea, sí sabemos qué pasa, ¿no? Hay un despertar de la fuerza. Pues, como dice el título, ¿no? Y en la narración del tráiler lo dice que no lo sentiste. Y va a haber nuevos personajes. Y salen troopers. Y regresan viejos conocidos. Pero hay sorpresas aún así. Sí, hay pues un básicamente montón de todos los estúpidos que están diciendo. Que ya la vieron, no la han visto. Oye, no, pero igual con la de con Batman, Batman contra Robin. Sí. Batman contra Superman. Sí, porque no le contestes a José Miguel. No nos estamos divirtiendo. Oye, el regaño, nada más no está padre el tono, pero estoy de acuerdo en muchas cosas. O sea, de repente, quejémonos de cosas. A mí, por ejemplo, no me gustó lo que digo. Es que te voy a decir una cosa, Bernardo. Tú, afortunadamente, vives en el anonimato. Ajá. Yo soy el rostro de Comic Manía. Entonces, yo tuve que escuchar, no una. No hay Periscope. No, estoy muy cansado. Yo traigo mi bonita playa. A ver, si quieren, pongo el mío unos segundos. Si quieres. Dos segundos para que vean que estamos en vivo. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema que yo tenía? Sí, es que vi. Lo recibí una, después otra, después otra. Y dije, no puede ser. ¿Por qué no te gustó? ¿Y por qué no te gustó? No. Era, ¿te gustó? Sí, es magnífica. ¿Pero por qué? Le digo, pues porque lo voy a decir en el programa. Déjenme en paz, ¿no? Pregúntenme, o sea, el despertar de la fuerza. Es que digo, a mí me gustaría en serio dedicarle toda mi vida a contestar las preguntas de todos los fans. Pero no puedo. Tengo estas 2 horas y media para hacerlo. Sí. Y pues el resto del día, pues hago otras cosas, como voy al gimnasio, veo películas, voy a tomar un café, salgo con mis amigos. O sea, tengo cosas que hacer. Entonces, no puedo estar. Pareciera yo, que no, pero sí, sí tenemos otras cosas que hacer. Entonces, como que no puedo estar. Porque además, le digo a uno, por decir, a José Miguel le pregunto, ¿por qué te gustó? Se lo digo todo a José Miguel. Pero es así, y como, y después, es martes a las 2. Ah, y después. El martes a las 8 de la noche. Omar Youssef me pregunta. El miércoles a las 2 de la mañana. Julio Marmo me pregunta. El miércoles a las 11 de la mañana. Otro, ¿cómo se llama? Adrián McCartney. El jueves mientras te estás bañando. Me pregunta otro chico. El viernes cuando estás en el gimnasio. Me pregunta a Fernando Vildoso. El sábado cuando estás en la función de una película. Oscar me lo pregunta. A ver. De verdad, parece que no, pero sí tenemos vidas. Sí, exacto. Entonces yo sé, me encantaría decirle a todos qué opiné, pero... Para eso está el programa. Exacto. Era obvio como que ibas a hablar de eso. Obvio, sí, ¿no? Entonces, y obviamente dije que también hay algunas cosas que no me gustaron, pero lo que no me gustó es que después de que yo decía, sí, es magnífica, me ponían, ¿no crees que nos contaron toda la historia? Y así, Dios mío. Sale usted, Batman, Superman, y va a haber un... No, no, pero la cosa es que ya tuvieron que salir, la gente de Warner tuvo que decir, señores... El villano principal no es Doomsday, ya lo tuvieron que decir. O sea, era como que obvio que el villano principal no iba a ser Doomsday, pero ya lo tuvieron que decir porque la gente juraba que ya, bueno, ya vimos a Doomsday, pues van a matar a Superman. ¿Cómo van a matar a Superman? Sí, vamos empezando. Por ahí van mis quejas. Entonces, yo lo que estoy viendo para mí, están haciendo lo mismo que están haciendo con Marvel. ¿Ok? Hay algunas cosas. Como 10 años tarde. Totalmente de acuerdo, pero por decir. En la línea original de los cómics, cuando Quicksilver se vuelve parte de los Vengadores, no muere en su primera misión, ¿cierto? No. Pero para Avengers Age of Ultron era necesario que muriera en su primera misión, ¿cierto? Sí. Okay. Cuando Capitán América es parte de S.H.I.E.L.D., no es cuando conoce a Falcon y cuando Falcon y él se vuelven amigos. Y de hecho, ellos se conocen en una isla y el Red Skull está involucrado. Pero eso no era necesario para contar la película y por ende, eso no es lo que pasa en la película. Voy a quitar algo que está estorbando. Gracias. Ay, el arbolito no. Ay. Gracias. Ah, sí, sí. Toda la comida. Muchas gracias, Lorna. Pero donde voy con todo esto es, ¿qué es lo que hizo Marvel? Agarró lo que le servía de los cómics y lo utilizó por decir, Claw no es igual que en los cómics, Ultron no es igual que en los cómics. Buscan la manera de cambiarlo para decirlo. La primera vez que Ultron se enfrenta a los Vengadores... ¿Utiliza copias de sí mismo o utiliza a secuaces humanos? Secuaces humanos. Exacto. Entonces no es igual. Por ejemplo, hay una parte que no hemos entendido. ¿Qué les hace pensar que porque ya salió Doomsday va a ser una adaptación de la muerte de Superman? Gracias. Ya lo deberíamos de saber. Que, oiga, están tomando elementos de... En el caso de DC son más años de historia. Claro. Para contar una historia original... comillas en original, basada en lo que ha hecho Batman, basada en lo que ha hecho Superman. Exacto. Tomaremos elementos de esta historia, de esta otra historia. Lex Luthor y Doomsday no tienen relación en la muerte de Superman, pero aquí van a estar. Claro. La Mujer Maravilla no estaba en ese enfrentamiento y ya vimos en el tráiler que aparece, ¿no? Entonces, sí. Durante la muerte de Superman se enfrenta aparece en la Liga de la Justicia B. Exacto. Pero no los vimos aquí en el tráiler. Exacto, entonces, pero la gente inmediatamente quejémonos de cosas coherentes. Exacto. Es que no es como en el cómic. No es como en el cómic. Nunca será. Y Civil War, Capitán América, tampoco va a ser como en el cómic. Y no solo eso, si en cierto nos podemos saber, ¿cuándo ha habido un Lex Luthor que se parece al cómic? Ni el de la serie animada. ¿Cuándo ha habido un Batman que se parece al cómic? Ni el de la serie animada. George Clooney se parecía. Pero pues, nada más era él. Porque el de. Sí, porque digamos de la barbilla para arriba, porque del cuello para abajo veías los pezones. Y por ejemplo, Samuel Jackson se parece al Nick Fury de Ultimate porque se estaban plagiando a Samuel Jackson. Pero no se parece al Nick Fury de los cómics originales. Entonces, dejémonos de asumir que sabemos todo y mejor partamos por esta idea que algún filósofo alguna vez postuló de solo sé que no sé nada. Y con los trailers nos ha quedado claro. Exacto. Y nomás quiero saber una cosa. Con todos los trailers que viste, ¿pudiste disfrutar la película? Sí. Entonces, pues ya. Si te gusta o no te gusta, los trailers van a ser X. Por decir, con todos los trailers que tuviste de Man of Steel, estabas dudoso. Y fuiste a ver la película y la odiaste. No la odié, pero... Pero pues, sí, no te gustó. No te gustó. Es buenísima, pero bueno, ¿a dónde voy todo esto? Pero sí, dejemos de... Además, ¿cuántos trailers llevamos de...? No, y también por decir, vimos los N.000 trailers de Guardians of the Galaxy, la película fue mucho mejor. Sí. Vimos N.000 trailers de The Wolverine y pensamos que iba a estar buena y fue una basura. Sí, no salió. Pero bueno. Y el ejemplo de hoy en la noche, los que vayan a verla, de verdad se van a... Sí, yo no, no la han visto, ¿eh? Yo, han visto trailers y comerciales. Cuando fui al cine que está cerca de mi casa, no voy a decir el nombre porque no me regaña, había boletos para la función de medianoche en 3D, uh-huh, y había boletos para la función 2D en la mañana. Uh-huh. Y honestamente, la única razón por la que opté ir en la mañana era porque dije, ¿sabes qué? Como me estoy levantando muy temprano, voy a estar cansado. Y ver esta película cansado no creo que sea la manera correcta. Porque además es una película de casi de más de 2 horas. De más, ¿no?, de 2 horas. Sí, entonces no, o sea, imagínate, a las 2 de la mañana vas a decir, no vale la pena. Quiero mandarle saludos a Mike, que nos está escuchando por Periscope. Gracias. De saludos. Hecho, mira, son las 6:45 de la tarde, me estoy durmiendo. Imagínate. No. Ya, al rato la veo de nuevo, a ver si no ronco. Te odio. Pero está buena. De la alfombra negra, te digo, vinieron, la presentaron. Como que el criterio para que vinieran es, son los dos que hablan español. Ah, ¿sí? ¿Lupita Nyong'o sabe español? Sí, sabe español. Ah, qué curioso. Sí, hablaron, presentaron antes de la presentación de la escena. Hubo una pequeña entrevista con ellos de qué les pareció. Ahí Oscar Isaac se nota que sí habla español, pero piensa en inglés. Ah, ¿sí? Entonces aventó una puntada ahí como, ¿qué es lo mejor de que estás en la película? De que acabo de comprar un yogur con mi rostro. Ajá. Entonces, puedes chupar el yogur de mi cabeza. Entonces, pues sí hubo una ronda de aplausos y risas incómodas. Pero, sí habla español, pero lo piensa en inglés. Espero que ningún niño ahí esté escuchando y si lo escucharon, no, que no haya entendido absolutamente Lupita nada. Lupita Nyong'o mencionó que el personaje de lo que ha visto, que más le ha gustado es BB-8. Okay. O sea, dice que le parece maravilloso. Bueno, eso sí nos puedes revelar. Bueno, no sé si sea correcto o no, pero yo creo que no. De la alfombra lo que quieras. No, o sea. No, ahí te va. Muy simple. Sí. Jar Jar Binks es Kylo Ren. Su silencio lo dice todo. ¿Cómo lo descubriste? Exactamente. Wow, qué intenso. No, tu silencio lo ha dicho todo. Ahí esa parte. Jar Jar Binks es Kylo Ren. Ya lo confirmó Bernardo. Sí, se oyó en el cine. Imagínate, Jar Jar Binks es Kylo Ren, ¿no? Entre otras cosas. Mira eso. Yo de todas las teorías de fans pensé que esa iba a ser la menos correcta. Y J.J. Abrams nos escucha y dijo, lo odian tanto que creo que deberías regresarlo. No va a ser. Imagínate eso, Lorna. No, bueno. No puede ser. La alfombra. Misa Surprise. Estuvo buena porque nada más desfilaron ellos. Ajá. No hubo devaluada farándula nacional. Qué haciendo bueno. Bulto. Que no tiene nada que hacer ahí. Que no tenía nada que hacer ahí. Posters, que también me habló eso. El que está marcando es Rey David. Déjenme. Ah, ok, pues así sí. Hable. La presentaron. No, pero tienes que. Ahorita que acabas de decir eso, ¿no? Una de las cosas que yo detesto. Ahorita que está el Amanecer de la Fuerza, al igual que como hace unos años que estaba el Despertar. El Despertar de la Fuerza. Hace unos años que estaba el ¿cómo se llama? El episodio 1, 2 y 3. Mm. ¿Qué fue lo que pasó? Un buen de gente que ni sabía que era Star Wars se volvió súper fan de Star Wars, ¿no? Según eran súper fans. Sí, de Star claro. Wars. Sí. Ahorita que fui a mí el que me gusta es el robot azul chiquito. Ahorita que fui al Anti-Gravity Con, decidí hacer. Bueno, me invitaron a hacer una trivia. ¿Ok? Una trivia. Y antes de empezar la trivia dije, ahorita vamos a dividir los fans. De los fans. De los posers. Así, yo fui directo. Y fue increíble cuánta gente desconoce mucho de Star Wars. Y de hecho hice algunas preguntas que para mí se me hicieron fáciles. Sí. Por decir, una de ellas, hasta mucha gente ni podía ubicar la escena. Recordarás, compran a C-3PO y compran un robot rojo. Sí. R5-D4. Sí. ¿Ok? La gente no sabía cómo se llamaba el robot. R5-D4. R5-D4. Pero nada, la gente no lo sabía. El sábado voy a estar en la tienda de cómics que no es fantástico. Haciendo trivias. Ok. Estuve este año haciendo trivias también en el. Para lo del lanzamiento de los cómics. Uh-huh. Y trivias muy sencillas. Uh-huh. Sí, la gente no ubica. Así, dime quién es el nombre de los personajes del trío original. ¿Cómo? ¿El nombre de los personajes del trío original? Sí. ¿A qué te refieres? O sea, Luke, Han y Leia. Les costaba un trabajo llegar a esa parte. Sí. Y luego, dime los actores. No, bueno, parecía que estaba pidiendo álgebra avanzada. Pero si Harrison Ford sigue siendo famoso. Cosas porque así. Te digo, Mark Hamill y... Sí, o sea, cuando Fisher, preguntaba no, cosas ya, No, yo pregunté, ¿cuál es el número de Zelda donde está Leia en la Estrella de la Muerte? 1138. No. Ah, no, ese es el otro. Ese exacto. Es el, okay, sí. ¿Lo sabes? No me acuerdo. 2187. Eso. ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Quién habla? Sí, bueno, ¿quién tenemos en el teléfono? Rey David, ¿cómo están? ¿Qué me cuentas, mi queridísimo Rey David? Rey, ya vi la película. Sí, espero que te dé algo hoy en la noche. Ya vi la película. que te enfermes o algo así. ¿Qué me cuentas, compañero? ¿Qué nos quieres compartir? No, más bien hablaba para, pues, como las algunas otras veces, hago la invitación, comamos y así, y ya discutimos lo de la película. Yo lo que estaba planeando hacer es ir verla temprano mañana, saldré a la hora de la comida. ¿Lo hacemos mañana? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les late? Me late. Sí. Porque mira, yo voy a ver la película a las 10:45. Ponle que termina a la 1:30. Yo voy, ya estoy listo, ¿no? Como a las 2. ¿Esa era tu idea? Sí. Digo, yo porque pues te quedas cerca de la chamba, como lo hicimos la otra vez. ¿Les late? Sí. Me parece perfecto. Me anoto para subirlo mañana en la noche. Mañana en la noche. Entonces ya tenemos un como un... Ya, y ya con un día de la película, ya lo que podamos decir... Exacto. Sí, ya lo vieron. Mucha gente se va a esperar hasta viernes en la noche o en sábado y domingo. Sí. ¿Para qué ese día? Lorna se va a esperar una semana. ¿Una semana, Lorna? ¿Qué, no te gusta Star Wars o qué? No. Lo que pasa es que mi novio no quiere que haya ni frikis, ni niños, ni nada raro. Quiere verla a gusto. Quiere que la sala esté sola. Sí sabe que los frikis, los niños, los adultos, los ñoños, vamos a verla como 3 veces. Ah, bueno, cierto. Entonces. No, pero vamos a hacer lo que, Carlos, ¿vas a ir en la mañana? Yo voy en la mañana, sí. Vamos a ir en la mañana, que es menos probable que haya. Un fin de semana, pero el próximo fin de semana en la mañana. El 24 en la noche. ¿Qué hiciste el 24 en la noche? Fui a ver El Despertar de la Fuerza. ¿Sabes qué? Me acabas de dar una excelente idea. Porque prefiero ir a ver El Despertar de la Fuerza que comer en mi casa porque no quiero engordar. Rey, pero, ¿quieres que te cuente algo? No, ahorita. Cuéntese la mañana. ¿Bueno? No, ahorita no, además ya todo el mundo sabe lo de Jar Jar, entonces... ya nos contó. Qué gran spoiler. Hombre, pues ya. Neta, a mí pregúntenme quién se muere y quién lo mata, yo les digo. Okay, va, pues hablamos mañana, mi queridísimo Rey David. Bernardo. Nos ponemos de acuerdo hoy en la noche por Facebook y nos vemos mañana para hacer nuestros... Bernardo. Sí. No, ya en serio, mi teoría de muerte, ¿verdad que está bien? Ay, crédito parcial, Ok. Crédito parcial. Bueno. Pues ya estás. Nos estamos viendo mañana, mi querido Rey David. Mañana estamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias. Estás muy bien. Bye. Sí, qué curioso. A mí jamás he conocido a alguien que le importe tan poco saber los spoilers. Es que, de hecho, en serio, nos paga la comida para que le spoileemos la película. Jamás se me olvida. No, pero es que mira, él lo tiene muy claro. Sí. Cuando se esperó con la trilogía de precuelas. Sí. No veo nada, no lo spoilers, no me enteré, no veo el tráiler, etcétera, etcétera. No los escucho. Salió lo que salió. Sí. Entonces, y cuando una película es buena, aunque te la sepas, la vas a disfrutar. Sí. Yo curiosamente no. Uno de mis graves problemas... Es que eres más intenso. Sí, soy muy intenso. Pero Rey es más relajado. Sí, es mucho más relajado. Yo después de ver una película una vez, me es raro verla más de una vez. Hay películas, obviamente, como las de Batman, como la de Man of Steel, la película de superhéroes. Lo que sí te digo de esta. ¿Cuál? ¿Qué? Que es en continuación. Porque ¿neta? Viene el episodio. Mira, 8. Ya van 2 spoilers. No va a haber uno más, ¿ah? Ya van 2 spoilers. Viene el 8. Calla ya. Cállate. No digas más. Estás arruinando toda la experiencia de la película. A ver, Daniel dice: como cada miércoles, Comic Manía trayendo el sexy de regreso y contestando preguntas por tu radio online.com.mx. Okay. La más perrona aún. ¿Sabes qué te iba a recomendar? Si no lo has hecho. Tienes que ver los videos de mis amigos de Retro Blasting. Tienen unos videos de Star Wars buenísimos. Tengo que verlos ya. Ellos más que nada se enfocan en caricaturas retro y en juguetes retro. Juguetes retro. Su análisis de droids, la caricatura retro de Star Wars, es genial. Porque no es nomás burlarse. Es decir, esto funciona, esto no funciona. Esto está bien, esto no está bien. A mí me gustaba mucho la animación. Sí, sí, es lo que dicen. La animación es genial. Sí. La voz de Anthony Daniels es la onda. Pero de las 3 sagas, porque son 3 diferentes dueños, la tercera es la mejor. Uh-huh. Y te especifica por qué. Y eso me gustó. Y después empieza a hablar de los juguetes. Y también hay varios videos donde él repara juguetes. Yeah, sí, agarra dos juguetes echados a perder y hace uno que ya funcione. Pues por ejemplo, los juguetes de droids son rankean entre los más caros. Hay una versión de uno de los personajes que nada más hizo en Brasil, uh-huh, que esa sigue el santo grial del coleccionismo, pero de los coleccionistas top, de esos no hay. O sea, porque nada más hizo en Brasil y es casi pirata. Y después uno de los videos que hace que me encanta se enfoca en la Max Rebo Band, que es la banda que está tocando en el Palacio de Java. Y dice, él la tiene que tener porque es coleccionista y tiene que tener todo, ¿no? Y se empieza a burlar de que dice, yo sabía que teniendo este juguete no iba a lograr nada, porque no hace nada. No. Y dice, lo único bueno es este, a ver, te voy a mostrar el video, a ver si puedo conseguir encontrar el video, sí, porque te regalas un rato. ¿Y qué quieres de regalo de Reyes, hijo? Quiero la banda de el Palacio de Java. Ah, pero no sé nada. ¿Quieres el elefantito azul? como cerdito que no es cerdito. Ajá. Y la cosa amarilla. Y se están burlando. Sí, y la cosa es que dijo, pero creo que lo que pueden hacer, ¿cómo dijo? Lo único que puedes hacer con esto es jugar con los otros juguetes que también son bien, bien ridículos. Entonces hizo un video. ¿Con juguetes ridículos? Pero con la banda y con unos juguetes ridículos. Y la cosa es que déjame ver si encuentro ese video, porque es la cosa más así. ¿Cómo me he reído cuando lo vi? Te lo voy a mostrar, lo voy a encontrar y ya te la tendré para el próximo corte. Pero bueno, tenemos que resolver algunas dudas en lo que encuentro este video para que te rías un rato. Pero ve, Retroblasting. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí está Battery Doctor. ¿Qué más te cuento? Ah, de las cosas que les podemos contar. Espérate. ¿Quieres contar algo o nos vamos con las preguntas? Pues miren, yo por aquí dicen... Es que te hacen una pregunta, pero yo creo que no la voy a decir al aire. No, mejor... No. Todo lo que sea que tenga que ver con Star Wars... Me lo mandas y ya lo resolvemos mañana. No se van a tener que esperar hasta el podcast. Lo resolvemos mañana. Sí. Para este fin de semana, los que estén pensando ir a buscar boletos, uh-huh, pueden ir a uno de estos nuevos cines que está en Avenida Universidad, uh-huh, que tienen una TIE Fighter, pues es casi tamaño real, de la Primera Orden, uh-huh, en uno de los lobbies de estos, del nuevo cine que está en Universidad. Uh-huh. Está genial, ¿eh? O sea, en las fotos no le hace justicia, es enorme. Y están un maniquí con el traje de Phasma. Hay dos troopers de la Primera Orden. ¡No digas nombres! ¿Qué? Dijiste Phasma, no digas nombres. Ah, bueno. Y el malo con la máscara y el sable rojo. Ok. Entonces, ahí están. No menciones sables. Está padre porque... Hablando de eso. Las fotos están padres. Me estaba quejando. ¿De qué? O sea, me pongo el sable rojo nomás porque el filtro funcionaba mejor. Y todo el mundo encima de mí de... ¿Por qué haces eso? No, es que tú eres luminoso. Yo lo sé, pero déjenme en paz. Lo que no quería hacer... Era tener que agarrar otra imagen y tener que... Pon los dos y haz una sola. Es el reverso negativo. Vete al demonio. ¿Qué? Bueno, vamos a ver. Y no te ves mal en azul. Sí, ¿verdad? Me veo bastante bien. Ajá, según yo es así. La queja de que te veías mejor en rojo, así es, pues creo que te ves mejor en azul. Joey. Como que es tu color. De hecho, sí. Joey, ¿qué tal te está pareciendo la serie de Supergirl? He visto que la critican muchísimo. Personalmente a mí me encanta. Pues mi querido Daniel, yo estoy amando la serie de Supergirl. Claro que la critican mucho, pues porque son ñoños. Y los ñoños critican y luego existen. Y los frikis también hacen lo mismo, porque es mucho más fácil criticar y destrozar que decir por qué te... Porque además ni dicen por qué les gusta o por qué no les gusta. Yo te voy a decir, me encanta la serie porque el personaje es tímida, es torpe cuando es una humana, porque no sabe ser humana, porque ella nació para ser una heroína. Y cuando es una heroína, tiene todo este control, tiene toda esta seguridad y poquito a poquito lo va ganando. Y de hecho hay un episodio muy bonito, que chéquete esto. En el episodio anterior se enfrenta contra Red Tornado, que es un robot que está diseñado para destruir titanianos, creado por un villano llamado Tio Morrow, uh-huh, que utiliza el dinero de la, ¿cómo se llama esto? El ejército para crear esta arma contra Superman. La prueba contra Supergirl y Supergirl se tiene que enfrentar contra este robot y lo logra vencer. Pero la cosa es que queda exhausto todas sus células de energía. Entonces, por un día, por 24 horas, ella es humana. ¿Okay? Porque ella utiliza sus rayos caloríficos y los gasta todos. Entonces, por un día entero es humana. Y ella no sabe cómo ser humana. Entonces, es muy bonito porque empieza recogiendo sin querer tira algo. Y cuando lo está recogiendo, se corta. Y dice, estoy sangrando. Es algo, una experiencia totalmente nueva. Más adelante empieza una serie de destrucciones en la ciudad. Y Jimmy Olsen la empuja porque la van a atropellar. Y se rompe el brazo. Y para ella es algo que jamás ha experimentado. Pero hay un momento donde, como está toda esta destrucción en la ciudad, empieza a haber caos. Y empieza a haber vandalismo. Y dos tipos entran a una... ¿cómo se llama esto? Una tienda de autoservicio chiquita. ¿Cómo se llama? Como un 7-Eleven. De conveniencia. De conveniencia, como un 7-Eleven. Entran a robar. Y dice, yo no puedo permitir esto. Y Jimmy Olsen dice, ¿qué vas a hacer, cara? Ya no eres Supergirl. Y él dice, sí, pero ellos no lo saben. Sin poderes, se cambia se quita, tiene su brazo, ¿cómo se llama? En una. ¿Cómo se llama? Está colgado, no está enyesado. En un cabestrillo. Ajá, y se lo quita y con trabajo puede mover su brazo y su brazo está temblando de que está roto. Se viste como Supergirl y va a enfrentar a un tipo, a dos tipos con armas. Y los convence de que les den las armas. Pero ella no usa su fuerza. Usa la su convicción. Su sola presencia. La esperanza que significa el símbolo que tiene la casa de él. Y que ella lo tiene en el pecho. Y los convence. Y me encanta ese momento porque no resuelve las cosas con sus puños. Porque Superman y Supergirl no deben de resolver todo con sus puños. Deben de resolverlo con su cerebro. Batman no resuelve todo con sus puños. Pero ellos no. Y me gustó que mantuvieran eso del personaje. Maxwell Lord lo están volviendo un excelente Lex Luthor. Y en general toda la serie está funcionando. Lo único que no me gusta es ¿cómo se llama? Jimmy Olsen y Cat Grant. Que son tan diferentes a como los hemos visto en los cómics. Pero bueno, quitando esas dos cositas, todo lo demás funciona muy bien. Lucy Lane es la onda. El general Lane es la onda. Y acaban de presentar al Martian Manhunter. Y yo quería aplaudir de que tan bien lo presentaron. El misterio que se creó para presentarlo, el momento que lo presentaron fue genial. Jem, el hijo de Saturno, es odioso en los cómics y es magnífico aquí, lo hace un excelente villano. Entonces Supergirl está siendo muy muy muy buena. A los que no les están gustando es porque son unos amarguitos. No, por ejemplo, yo he visto que no quieren verla, no sé, golpear gente, dime. He visto los primeros capítulos y de repente empecé a leer que había como muchas críticas. No he llegado a esa parte de las críticas. Uh-huh. Dime qué critican, porque me está gustando. Y por ejemplo, tú hablas de que ella es como no sabe ser humana, pero me gusta que cuando es súper chica también está como en esta parte. Es que yo no soy mi primo. Ajá. Yo soy yo. Yo no tengo que, o sea, entre esta parte de que quiero ser, tener mi propia identidad. Uh-huh. Y quiero demostrar a la gente que él no tiene que venir a salvarme siempre, que yo puedo ser la heroína también. Lorna, a ti te gustó Jessica Jones, ¿cierto? Sí, claro. Nos gusta Jessica Jones. Exactamente lo mismo, nomás que la diferencia es que Jessica Jones es mucho más para adultos, es una chica más promiscua, es una chica borracha, tiene muchos malos vicios. Se baña, cochina. Exacto. Sí, sí. Y Supergirl no es así. Y tengo un crush con la actriz desde que salía como actriz de reparto en Gilmore Girls. Sí, a mí me gustaba más en Gilmore Girls que aquí. No se me hace como que la actriz correcta para interpretar a Jessica Jones. Pero la serie empieza lenta, agarra fuerza y mejora muchísimo. El problema que yo tuve, y es el problema más grave que tengo, y Lorna también está conmigo, Trish se vuelve un personaje más interesante que la mismísima Jessica Jones. Entonces eso sí fue como algo extraño. A ver, pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Azrael dice, hola Joey, ¿has leído Ready Player One? ¿Qué te pareció lo de Star Wars? Me lo pidió Bernardo por la fecha de estreno. Está muy padre. Me gustó cómo le quedó, Sí, me gustó mucho padre, porque además no usó una imagen así como obvia. A mí lo que más me gusta es que Bernardo ya, o sea, yo jamás me atrevo a pedirle nada a Israel, así de hazme esto, hazme aquello. No, yo le pedí como le sugerí. Así que le sugerí, oye, aprovechando la coyuntura del día, algo con el despertar de la fuerza, abusando de ti. Le quedó muy padre. Sí, sí. De hecho, creo que no ha fallado una sola vez. No. En verdad, yo no creo que haya fallado una sola vez. A ver, bueno, entonces, vamos a ver. Para la siguiente semana, una del cómic de Chabelo. Que ya se va. Cállate. Hoy sí es cierto, ¿verdad? Ready Player One, ¿qué es eso? No sé qué sea. Chequemos internet. No, Lorna, y lo de Chabelo es importante. Ready Player One, por favor, Lorna. A lo mejor el universo colapsa de que no va a salir al aire. O sea, que Dios los agarre confesados, Yo honestamente no creo que sea. Lleva tanto tiempo al aire que creo que ya es una constante. Sí, pero yo creo que, mira, no creo que el mundo acabe si es individuo. Del domingo que te levantes que hay un reptil gigante paseando por Reforma, hablamos. Calla ya. A ver, vamos a ver. Pues miren, aquí dime. Ready Player One dice, es un libro de ciencia ficción. Sí, pues, como que más contexto, por favor. Pues porque no dice así de entrada no lo he leído. No, pues ni yo. Y creo que yo tampoco. Es más, ni siquiera sabía que existía. A ver, vamos a buscarlo. Ready. Otra pregunta. Player bueno, one. Tenemos saludos de Thor Rock, de fan to fan, playeras de fan para fan. Él sí preguntó de la película. Sí, de hecho, bueno, nos dice sí subió el nivel de energía cuando llegó Bernardo. Y bueno, pues les manda muchos saludos. Es que tiene que estar despierto para defenderse, si no. Sí. Sí, pues básicamente aquí es una historia de ciencia ficción que ocurre en el año 2044. Ya casi. Donde la realidad es un lugar muy feo. Como y lo único que le gusta todas. Hacer al joven Wade Watts es estar en conectarse a una utopía virtual llamada El Oasis. Como Facebook. Me imagino que es como, digamos, no como Facebook, como World pues, of Warcraft. Pues, también nos gusta nada más estar conectados ahí. No, como una utopía virtual. Me imagino que es como World of Warcraft, ¿no? Aquí. Ah, ya me acordé. Ah, aquí está. Que también te comparaste con Charlie Brown. No, a ver, no estás entendiendo a Charlie Brown. Charlie Brown no es un perdedor. Es un optimista que se levanta todas las mañanas esperando que este día se den las cosas. Ok. Entonces, esa es tu actitud de Charlie Brown, no de perdedor. No, ese es un total perdedor. Ya. No, tengo la primera vez que Luis me quite la pelota, se la paso. La segunda vez la golpeo, en serio, en buena onda. Te va a gustar la película porque gana. Ok, espérate. No la voy a ver, obviamente. ¿No te va a gustar? ¿No? ¿Por qué? No la voy a ir a ver. Está muy bonita. No voy a ver eso. Es animada así de manera clásica. No la voy a ir a ver porque nunca me ha gustado. ¿Nunca te ha gustado Charlie Brown? Nunca. Ni Snoopy. Menos. Ay, tu corazón. Ah, yo amo Woodstock. Sale Woodstock. A ver, espérate. Pero le estoy mostrando aquí a Bernardo el video de lo que hacen con la Max Rio Band. Sí, y sí, sale el resto de juguetes ochenteros como poco útiles. Yo sé que es, mira, qué lástima que Lorna ya quitó el disco, pero de verdad búsquenlo, está divertido. Lo que pasa es que aquí mi buen amigo Michael French está hablando acerca de qué tan ridículo era este juguete de Max Rebo Band. Solo son tres pedazos de plástico que no hacen nada. Sí, que entonces, son una banda musical que entonces, mientras tienes a los Troopers y a los Rebeldes. Exacto. Ok, pues, ¿y estos qué hacen? Exacto. Tocan. Empezó a mostrar qué tan inútiles son dentro del universo de Star Wars. Y dice, bueno, pero si quieres tener una fiesta de baile con el resto de tus figuras feas, lo puedes hacer. Entonces agarra todas sus figuras ochenteras feas. Sí. ¿Cómo se llamaba la chica que salía en He-Man? Tila. ¿Tila? O sea que también la vendían y no sé nada. ¿Y quién quiere a Tila si puedo pedir otro He-Man? A ver, Jonathan Cáceres dice, Jar Jar Binks es Kylo Ren. Yo no lo dije, ¿eh? O sea, ustedes me intuyeron. A ver, Bernardo Soto, gracias por la idea. Ya sé que haré todo el día de Navidad. Ah, ya sé que haré el día de Navidad. Ay, qué triste. Sí. O sea, tu familia te quiere, ¿eh? Y pone ahí de hashtag Jason Todd es Kylo Ren. Jason Todd es Kylo Ren. Ahí les va esto. Para todos los Joey Latin Core que no tienen nada mejor que hacer, pongan cualquier cosa, pongan hashtag cualquier cosa que sea, es Kylo Ren. A ver qué pasa. De aquí hasta las 12. No, los mejores son los de Adam Driver, es Kylo Ren, lo dice, lo dice la Internet Movie Database. Pues sí. ¿Por qué me estás revelando cosas? Te odio. Deja de revelarme cosas. ¿Qué más? Diego Luna sale en el spin-off. Sí, sale en Rogue One, ¿no? Va a salir en Rogue One el año que entra. Sí, qué lástima. Porque ese hombre es capaz de arruinar cualquier cosa. Hasta lo mejor lo arruina. Y vimos la película de Milk es genial hasta que la arruina él. Vimos todos los trailers de Disney como para el primer semestre del año. Así de, vienen a ver la película. Va el comercial de media hora de nuestras películas. Todas se ven bien buenas. La de las horas perdidas. Una de Tom Hardy que hace de gemelos de gangster que es leyenda. Ajá. Se ve muy buena. Vimos el tráiler de Capitán América Civil War, Zootopia, qué bueno. Buscando a Dory, El Libro de la Selva, Alicia a través del espejo. Nos dice la gente de Disney que el año que entra van a estrenar películas, pero sí, a todo lo que da. Ahí te va. Me acaba de informar el sistema, ¿cómo se llama? De postal de los Estados Unidos, que ya entregaron la caja que yo le mandé a un comprador de juguetes. Entonces yo ahorita en mi posesión ya no están ni mi colección de Secret Wars ni mi colección de Superpowers. Los acabo de vender. ¿Por? Pues porque ¿la de Superpowers? Superpowers. ¿La que yo vi? La que tú viste. Mi colección de Superpowers. Ay, se me acaba de romper el corazón. Mi colección de Superpowers son todas las figuras más el Salón de la Justicia, más el Supermóvil, más el Batimóvil. ¿Y por qué lo vendiste? ¿Ya no lo querías? ¿No eres feliz? No soy feliz. Quería... Los de Secret Wars lo entiendo, están horribles. Pero la de Superpowers creo que una de las colecciones... Así, si pregunto, oiga, los juguetes... Más icónicos. La mejor línea de juguetes es fácil un top 3. ¿Sabes por qué creo que la vendí? ¿Por? Así como estás hablando ahorita de que las figuras de Star Wars. Habían algunas que solo salieron en Brasil y son imposibles de conseguir, uh-huh. ¿cierto? Sí. Las de droids. Algo, sí, una. Dije yo, ¿sabes qué? La serie de Superpowers tiene un finito. Uh-huh. Sí, tiene un final. Sí. Son X cantidad de figuras. Sí. Pero las que me faltan nunca las voy a poder conseguir. ¿Por? Retornado y... ¿cómo se llama? The Sad, es muy probable que sí. No son figuras peculiarmente valiosas. Pero las que solo salieron en Inglaterra, como Cyborg, Capitán Marvel, ¿cómo se llama? Orión, el Farón Dorado, uh-huh. y dos o tres figuritas más que solo salieron en Europa, nunca llegaron a los Estados Unidos. Están carísimas. Están como en $200 cada una, o $150 cada una, o $75 cada una. O sea, están carísimas. Entonces, como nunca voy a tener una colección completa, mejor me libero de toda la colección. Uy, esa fue mi manera de pensar. Y el Blix que yo te decía ronda los miles, ¿no? Bueno, ¿perdón? Te hubieras rendido luego. Bueno. Estaba muy bonita la colección. Y esa colección de Superpowers, de verdad, además, es de esas cosas que no. Aún ahora se ven muy bonitas. Y sabes que, sí, se ven muy bonitas. Y curiosamente también lo que pasó, yo no jugué con ellos. Sí, los tenía exhibidos, pero nunca jugué con ellos. Entonces están muy bien los brazos y falta, las piernas. Falta de confianza, me los veas prestado para jugar yo con ellos. Bueno, Lord, ¿nos puedes mandar nuestro último corte musical? Claro nos, que sí. Nos mandas el corte musical y ahorita regresamos ya con algo de John Williams, parte. Por favor. Y sí, no, solo ha puesto esas cosas. Sí. Tiburón. Espera, debo detenerme. Lorna, no te preocupes. O sea, nomás no, la que sea. Si quieren una mermelada. No sí, podemos una mermelada. Y sabes que, te juro, me estoy durmiendo. Literalmente estoy haciendo el programa dormido. Oye, ¿no puedes tomar café? Lorna, recuerda que Comic Manía es el único programa que le dicen no a la café. Ah, bueno, un té negro. ¿Qué pasó, Lorna? ¿Qué pasó? O sea, ahorita, antes de hoy no gritó. Ay, lo siento. Nos vemos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Combining beauty, wisdom, and physical prowess, the Huntress fights a constant battle against crime and... gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's all right, because I love the way you lie. I love the way you lie. Can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. did things that we didn't mean. And we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault, look me in the eyeball. Next time I'm pissed, I'll lay my fist at the drywall. Next time, there will be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just want her back. I know I'm alive, if she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. I'm just gonna Titans, a quartet of towering talents. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. ¿Ya? Ya estamos al aire. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Cómo se llama? El negativo. ¡No! El espacio de la... Esto, no, hey, menos, empiecen. Esto es Comic Manía. El de cómic. Qué triste, Lorna, es el último programa del año. ¡No! ¿Qué voy a hacer? No tienes fuerza. Estoy en ceros. Estoy en ceros, Lorna. Oye, ¿y no puedes hacer algo para que tengas más energía? ¿Proteína no puedes tomar? Nena, hoy fue mi día de comer carbohidratos y ni los carbohidratos están ayudando. O sea, oye, ¿no te puedes tomar un shot de extra de proteína? Te voy a decir una cosa, pues sabes lo que voy a hacer, ¿no? Lo que voy a hacer. Mañana voy a tomar una foto de, igual del abdomen, para que vean que sí vale la pena tener una muy mal comic manía porque el six pack está como nunca. Sí, claro. No, de hecho, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando yo me volteaba de lado y aquí el lado había como unos músculos que no habían antes? Sí. Ya regresaba. Ya sé, si te pellizcamos. No creo que funcione. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es, obviamente, seguir hablando de cómics. Entonces, Lorna, ¿tienes preguntas? Sí, por acá. ¿En serio? Sí. Recuerda, si la palabra Star Wars aparece en la pregunta, no me interesa saber. No, es de Supergirl. Ok. Dice Quiris. Saludos, a mí también me está encantando la serie de Supergirl. Solo creo que sí tenían que cubrir cuota, pues hubieran usado a Ron Thorpe. Uh-huh. En vez de cambiar tan radicalmente a Jimmy Olsen, uh-huh. Y no solo visualmente, sino también en cuanto a personalidad. Es que sí, visualmente no importa. Y si existe un personaje negro en la redacción, sí, claro. Uh-huh. Que hubiera hecho más sentido. De hecho, en el cómic de Superman había un chico negro que era parte del diario El Planeta, lo hubieran usado a él. Pero olvídate de eso. No me importa que sea negro. Pero que lo que me importa es que no sea Jimmy Olsen. No actúa como Jimmy Olsen. Jimmy Olsen no era un chico seguro de sí mismo, que las mujeres se morían por estar a su lado. No. Era un chavo así tímido. Pelirrojo. Medio inseguro de sí mismo. El jefe no lo dejaba hacer nada excepto tomar fotos. No era un buen fotógrafo, que va mejorando. Constantemente necesitaba que lo ayudara su primo. O sea, digo, su primo Superman. Estoy bien mal el día de hoy. Les juro que estoy haciendo lo posible, pero no, estoy demasiado cansado. Daniel también dice, una para Lorna. ¿Ya viste el final de temporada de Doctor Who? No. ¿Cuándo será el próximo especial? Es en Navidad. Ok. Y dice obviamente hashtag el espacio de Lorna, que aparentemente ya quitaron a esta chica que me cae mal. Ya la quitaron. ¿Será ahora? Fíjate que no he tenido tiempo de ver, ¿no?, Doctor Who. Ajá, ya Clara ya bye, ya fue. Y estoy esperando el especial de Navidad con mucho esperanza. Con mucha esperanza y mucha alegría porque vuelve a salir Riversong. Entonces tengo muchas ganas de verlo. Eso sí. Y dentro de poco, bueno, repiten otra vez la BBC Latinoamérica, vuelve a pasar las bueno, las temporadas recientes, ¿no? Espero, porque desafortunadamente no he tenido tiempo. Bueno, gracias a Dios por trabajo y todo eso. Pero sí, de repente ya quiero sentarme y ver feliz Doctor Who y no he podido. Nada más vi los tres primeros capítulos. A ver, aquí lo que voy a hacer es hacer algo que no acostumbro a hacer. Pero le voy a dar mi celular a Bernardo Soto. Para que él lea las preguntas, porque si alguna de esas preguntas tiene algún spoiler, yo no lo voy a ver. Ajá. Okay. A ver, vamos a ver, nomás déjame quitar esto que no nos compete. Bien, quitamos esto. A ver, tenemos aquí una pregunta de Víctor Norberto, que va de la siguiente manera. Dice: hola a todos, aprovechando la emoción por el estreno de Star Wars Episodio 7, mi pregunta es si saben la razón por la cual George Lucas empezó con el episodio 4, 5 y 6. Ya tenía pensado algún día sacar los tres primeros o los escribió después y por eso no son tan buenos como los originales. Gracias. Y saludos desde Jalapa, Veracruz. Ya tengo más de un año escuchando todos los podcasts. Sigan así. De hecho, él... Hay una disculpa. Me escribió. Me escribió para decirme: oye, yo ya en buena onda, sube el programa porque ya no tengo nada que escuchar. Ya tenía listo el programa en el... ¿cómo se llama? En Archive.org. Nomás no lo había puesto. No lo había tenido listo en FeedBurner y todo. ¿Cuántos programas hay en podcast? 179. Deberías hacer como un random y subir cada semana un clásico. Oigan, díganle a Víctor Zavala lo que me dijiste hace rato, que todas las preguntas referentes a Star Wars las vas a responder en el mañana en un especial que vamos a grabar. No, es un especial cortesía de Rey David. Porque ya se enojó porque dice que no le estamos respondiendo. No es eso. No vamos a contestarlas hoy. Mañana el podcast está en la noche de mañana, tentativamente. Exacto, sí. Sí, porque lo voy a grabar directamente en el celular. El celular además lo paso a la computadora y lo subo. Y ya voy a tratar de sacarlo lo más pronto posible porque me voy. me voy a... ¿Cómo se llama este? La antena del infierno. Voy de gira artística a León y pues ya regreso. Mira. Aquí tengo más preguntas. ¿Sí? Arturo Pérez. Okay. ¿Te las leo? No es de... Star Wars adelante. No. Dice, ¿qué te pareció, si ya lo leíste, o qué te pareció el cómic de Robin Ward? Robin Ward. No sé de qué está hablando. Hay un cómic que se llama We Are Robin. A lo mejor lo redactó. The Robin Ward, vamos a ver. Bueno, mientras contestábamos la pregunta de lo de George Lucas. ¿Por qué empezó? Aquí ya vi Robin Ward. ¿Por qué empezó? Ay, Dios mío. ¿Quieres? Robin Ward, básicamente, por lo que veo en esta portada. ¿Qué dice que es todos pareció? Contra Robin. Ah, ok. Ah, pero ¿sabes qué es lo...? Pero tristemente lo está escribiendo Tom King, Tim Seeley y Peter J. Tomasi. Y todos son buenos. todos son buenos escritores. Pero la cosa es que sí, está el título de Robin Ward, Grayson, Detective Comics, We Are Robin, Robin Son of Batman y Robin Ward. Y aparentemente es un evento que lo que me imagino es que a ver quién se va a quedar con el título de Robin. No estoy leyendo nada ahorita de los nuevos 52 o de DCU porque está bastante malito. Mira, yo tengo una teoría. Tú dime si estoy en lo correcto, ¿ok? Nuestro buen amigo, George Lucas, ha dicho 20,000 cosas acerca de cómo creó Star Wars. Y supuestamente lo que él quería hacer originalmente era que Anakin sea el protagonista de la historia, contar su momento de ser descubierto como héroe, su caída y su redención. Es lo que él quería contar en estas sagas. Y después decidió enfocarse en los hijos y después decidió enfocarse en el varón, y el varón iba a ser el protagonista de la parte de en medio y él iba a ser el que causara su redención, bla bla bla. Yo no le creo nada. Yo creo que lo que él quería hacer era contar una historia muy similar a los seriales que él veía de chavito, como Flash Gordon, que era su favorito. De hecho, él lo que quería hacer era una historia de Flash Gordon. No le vendieron los derechos, sí, no le vendieron la licencia. Estaban muy caros, entonces, me vale, yo hago los míos. Él hace el suyo, y lo que él quería contar era una historia con estos personajes. De hecho, para las personas que no sepan, que se me olvidó hacer esta pregunta en la trivia que yo hice en la intriga de Viticón, George Lucas basa Star Wars en una película de Akira Kurosawa, que es un director japonés. ¿Cómo se llamó la película? ¿No sabes? ¿Los Siete Samuráis? No, es Los Siete Samuráis. Ah, La Fortaleza. La Fortaleza, sí. Escondida. ¿Ves, Lorna? Y por eso es que yo soy el encargado de este programa. Sí, efectivamente. Entre otras cosas. Pero bueno, la base de la historia, la base de la historia, ajá, la historia básica. Es este niño, encuentra a estos dos personajes, se junta con otros personajes, van a salvar una princesa de una fortaleza que está escondida, se enfrentan contra un gran villano estilo samurái, bla, bla, bla, ¿no? Y obviamente se basa en 20.000 otras cosas, pero se basa mayormente en la construcción de esa película. La película es un tan grande éxito que él dice, ok, voy a hacer más. Pero la cosa es que dice, quiero hacer cómo empieza todo este proceso, hablando primero de Darth Vader. Explora el personaje de Luke Skywalker, Leia y Han en la sección de en medio, y después quería explorar lo que viene después ya con los hijos o los de los personajes principales, que serían los nietos de Darth Vader. Pero originalmente, si nos vamos al inicio, cuando sale Star Wars, se llama Star Wars y párale de contar. Es cuando vuelve a salir, uh-huh, que le ponen el episodio 4. Episodio 4, El Amanecer de la Fuerza. Sí, para darle espacio a él de contar el inicio, ¿cierto? Sí. La leyenda dice, lo que tú mencionas, ¿no? Que agarró, o sea, que él tenía toda la historia escrita y agarró el dato que era más fácil de filmar. Eso dice la leyenda. La otra es que, lo que mencionas, o sea, él tenía muchas ideas que se nutría de muchos aspectos. O sea, si ven, de hecho, por ahí en YouTube hay una de escenas de Star Wars y escenas de los seriales de Flash Gordon, ajá, que son exactamente la misma toma, el mismo encuadre, o sea, duran lo mismo. O sea, George Lucas estaba tomando de todo lo que a él le gustaba y estaba construyendo su mitología. Panini acaba de publicar como el primer borrador completo de Star Wars, y vemos que hay elementos que recupera para lo que es ahora episodio 4. Pero que de eso a episodio 4, pues sí se transforma totalmente. Uh-huh. O sea, él agarró de todas estas cosas, de estos 40 puntos que yo tengo aquí, vamos a agarrar algo para construir esta historia. Después ya me gusta esta idea de la leyenda de hay más capítulos. Ok. Es eso. O sea, de repente también es, pues no te prestan a los personajes que tú quieres usar, tú creas a tus personajes y los nutres de lo que a ti te gusta. O sea, si lo vemos así como fríamente, Star Wars, uh-huh, es un fanfiction de Flash Gordon. Con Akira Kurosawa dirigiendo. Uh-huh. Entonces, o sea, de repente no es como muy original. ¿Y por qué pega? Pues porque estaba robándose la historia que a todos nos gusta, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Ok, te voy a pasar mi celular, que es algo que no hago. Porque tengo tres preguntas, ¿sí?, que no sé si van a mencionar. ¿Son spoilers? Exacto. Entonces, la de Fernando Vildoso, sorprendentemente, es corta. Que dice, yo vi que te parecieron los cierres de temporada de Arrow, Flash y Gotham y Walking Dead. Como no los he visto, pues es un poquito difícil decirte qué me parecieron. Pero cuando los vea, obviamente lo mencionaré en el programa. A ver, Jonathan Cáceres. A ver, ahí está. No la leas en voz alta. Léela, y si dice la palabra Star Wars por ahí, no la leemos al aire. Mientras nosotros haremos Batman. No, nada más dice que por favor hagan un podcast de sus impresiones de The Force Awakens. Mañana lo hacemos, mañana lo subimos. Uh-huh. A ver, espérate, antes de vamos a ponerle una. Ya estamos listos con Jonathan Cáceres. Uh-huh. Lo vamos a hacer mañana. A ver, vamos a ver. Y gracias por la felicitación a Gamorrean. Ok. Y vamos a ver. A ver qué dice Ángel Romero. ¿Cómo los puede escuchar? Pues A ver, bueno, entonces no nos tenemos que preocupar. Yo es que yo me preocupo mucho por los spoilers. Yo te digo, estoy ahorita. Ya te dije el bueno. Ajá. O sea, la película continúa y. Maldito seas. Y es Jar Jar Binks. No, y Adam Driver es Kylo Ren. ¡Cállate! Lorna, no va a permitir que siga haciendo esto. Te lo digo ahorita. Bien. Y me late que la de Batman Superman. Sí, sí. También va a continuar en otro lado. Cállate. Oh, sí. Cállate. Yo creo que sí. Como que quieren construir un universo cinematográfico. No sé de qué estás hablando. Yo creo que estás totalmente equivocado. Mejor habla con José Miguel Álvaro Marquín. Él está mejor enterado que tú. A ver, Lorna, ¿nos puedes...? Sí, tienes otra pregunta. Adelante, de Arturo Pérez. Adelante. Que dice, ¿qué te parece la forma en que Bruce Wayne está recuperando su memoria y el ver al Joker sin memoria al final del cómic Batman número 47? A mí lo que me encanta es que... ¿Cuántas veces tengo que decir? No estoy leyendo nada de ese... Para que me crean. Por primera vez en mi vida no estoy leyendo un cómic de Batman. Pues estás triste. Sí, yo creo que por eso. Pues saca los vintage, saca los TPs, las grandes historias. Bueno, yo curiosamente ya no leo cómics en sí. Yo lo leo todos en mi tablet. Es mucho más cómodo. Entonces ahí es mucho más cómodo. Busca las mejores 100 historias. Es lo que voy a hacer. De hecho, no estoy leyendo nada. Y sí estoy viendo que le está regresando la memoria a Batman. Batman tiene barba por alguna extraña razón. Batman se va a casar con la mujer que le vendió la pistola a Joe Chill. ¿Por? Cuando él no tenía memoria, se enamora de Julie Madison. Cuando él empieza a recobrar su memoria, descubre que Julie Madison, el papá de Julie Madison, es un hombre que vende armas y le vendió la pistola. ¿De manera legal o ilegal? Ilegal, por eso está en la prisión. Ah, bueno. Y le vendió el arma que usó Joe Chill para matar a sus padres. Entonces él está y es culpable por asociación. Exacto, ¿o qué? Exacto. Y aún así Batman se va a casar con ella. ¿Para qué quieren que yo lea eso? Sí, no está bueno. Y el Joker sin memoria, pues, o sea, lo interesante del Joker es que sea un agente del caos. Si el Joker no tiene memoria, se vuelve un personaje bastante aburrido que nomás es como un payaso de la calle. Pero bueno, no hablamos de eso. Lorna, ¿qué más tenemos? Es la última que tienen en el chat. Pues mira, entonces tenemos media hora que no tenemos nada que hacer. Ya contestamos todas las preguntas. ¿Puedo hablar de Snoopy? Nadie quiere escuchar de Snoopy. Lorna quiere hablar de Snoopy. Nadie quiere escuchar de Snoopy. ¿Por qué no responden de una vez la pregunta de Víctor Zavala? Porque no tiene nada de spoiler. ¿Podrías, por favor, checar la pregunta? Bueno, sí, lee la pregunta. Porque Lorna es de vez en cuando, sin querer, dice cosas que no debe decir al aire. Yo me imagino que no tiene spoiler, pero bueno, a ver. Nunca sabe. A ver, sí, spoiler. Dice, no, spoiler. Es una pregunta del universo expandido. Okay. ¿Cuándo inició la regla de los dos Sith? ¿Cuándo inició? Pues inicia en la película. Porque hasta donde yo recuerdo, en el universo expandido, hay un cómic que se llama The Golden Age of the Sith, que ocurre como 3.900 años antes de la batalla de Yavin. Hay un imperio de Sith. Donde básicamente ellos son los dueños del universo, son la casta divina del universo, son los que están a cargo de todo. Y después sale episodio 1, donde por primera vez dicen, siempre hay dos, después de la muerte de Darth Maul, dice, estaba que es Mace Windu con Yoda, y dicen, siempre hay dos, el maestro y el Padawan, no sabemos a quién matamos, pero hay uno por ahí. Uh-huh. Y después en la próxima película aparece Dooku. Y después en la próxima película ya no aparece nadie. Bueno, aparece Darth Vader. Pero lo curioso es... Pero lo curioso es que en la serie animada de Clone Wars está Sidious, Darth Sidious, que es el emperador. Está Count Dooku, que es Darth... Tyrannus. Y también está la Padawan. Ashaak Ventress. Exacto. Perdón si les arruino algo que sucedió hace años. Ella también muere en Clone Wars. Pero en la de Yendi, en la otra no sobrevive. Pues sobreviven todos. En la animada por computación, hasta sobrevive Darth Maul. Darth Maul. Lo cortan a la mitad. Hay una novela posterior a episodio 3 en la que Ashaak Ventress se une con Quinlan Vos. Jedi muy popular en los cómics y que también apareció en Clone Wars. Es una novela que narra como que ellos dos se tienen que forman una alianza. Pero el personaje, según yo, está vivo todavía. Es que lástima. Lo que podemos hacer nomás para... Bueno, ¿estoy correcto que la primera vez que aparece la regla es esa? De manera oficial, sí. En los cómics, no recuerdo muy bien, porque a mí esa parte de la Edad Dorada del Sith y Tales of the Jedi se me hace muy aburrida y como muy poco Star Wars. Hacen, oiga, que le pongas sables a estos personajes no los hace cool. Pero como que al final uno de los Sith toma la decisión de, no, a ver, si somos muchos, como que aquellos nos ven luego y estamos guerreando. Vamos a ocultarnos y vamos a regresar después en unas películas que va a ser un señor y ahí les vamos a ganar. Y ahí da como la regla. Pero también, sí están ocultos durante milenios. Y también la regla es que tú eres el maestro, yo soy el aprendiz. El aprendiz crece en su formación, va a tomar un nuevo maestro y va a matar a su maestro para él tomar su puesto. Pasa en Clone Wars con Ashaak Ventress y Dooku lo intenta en episodio 2 con Obi-Wan. Okay. Entonces, de si hecho, tú te unes a mí, podemos matar al otro. De hecho, también sucede algo ahí que no sé dónde lo leí, que la razón por la que solo hay dos Sith es porque literalmente cuando uno crece en poder mata a su maestro y tiene un nuevo padawan, y así va creciendo como que esta idea. Sí, y se supone que la teoría es de que si tu aprendiz es tan fuerte como para matarte, tú mereces como morir. Pero Darth Vader nunca quiso matar a Darth Sidious. Entonces es el problema. ¿Cuándo? Pero en el universo expandido. En los cómics de... ¿Qué es el universo expandido? No, pero en los cómics que está publicando Marvel ahorita, que ya son canon, pero también ya juegan con esa idea. Lo sé, pero en las tres películas nunca vemos que Darth Vader intente hacer eso. ¿Por qué? Porque el plan de que solo existieran dos Sith y que el Padawan eventualmente matara a su maestro para él volverse un maestro, eso es algo que empieza a inventar George Lucas. El problema grave de Star Wars. No George Lucas, sino que toma también de lo que escriben otros, entonces tratan de como calzarlo con la película. El problema que yo veo con George Lucas más que nada es, él quiere ser tomado como este hombre que lo crea todo un día en un sueño. Y el universo aparece formado. Y el problema es que con cada película, con cada parte del universo expandido, con cada cosa que él aprueba, hay muchas contradicciones. Algo que yo le tengo que decir, que en serio, un aplauso a J.K. Rowling. Mal que bien, no sé cuántos años se tardó, pero cuando empieza a salir, sale el primer libro de Harry Potter. Harry Potter y la... ¿cómo se llama? Piedra filosofal. Hasta la última, que es The Deadly Hallows. Exacto. Hace perfecto sentido. Nunca se contradice. Nunca hace un retcon. Todo lo que ella establece como las reglas de la magia en el primer libro siguen vigentes hasta el séptimo libro. Más o menos. Dime uno donde se contradice. La de la magia en menores, que no pueden usarla fuera de Hogwarts. Sí. Según yo, en el prisionero de Azkaban, es la primera vez que lo menciona. No. No es que no lo puedan usar, es que no lo deben de usar. Ajá, pero entonces ahí se pone como... Pero sí la usamos, sí, pero somos como flexibles. No. Lo que pasa es que, por decir... De hecho, sí, eso le pasa a Harry, cuando Harry utiliza sus poderes. Pero antes ya lo había usado. Enfrente de los Dursley, una vez porque por su mal humor y otra vez para salvar a su primo, siempre se meten problemas. Digo, te los puedes usar, pero te lo prohíben usar y más enfrente de un muggle. Pero nunca hay una contradicción ahí. Y el espectro Patronus, la primera vez que lo presentan, es magia súper avanzada. Sí. Y en el siguiente libro, ya cualquier hijo de vecino fulano lo hace para mandar un mail. No. La primera vez que aparece el espectro Patronus es en la tercera. Lo logra dominar Harry y le puede enseñar a sus amigos a que lo hagan de manera más leve. Y después lo usan como un what? Así de que ya, Patronus. ¿Por qué? Porque es un excelente maestro, Harry. Lo establece en el quinto libro, perdón. Está establecidísimo. Confían en él. Pero sabes que una de las cosas que qué lástima que no la tengo, los tiré todos, pero me hubiera encantado traer la trivia, ya que no tenemos nada que hacer. Tenemos media hora que matar. Me hubiera encantado traer la trivia para que te la hiciera. Regresando con, por ejemplo, en el regreso del Jedi, ves que hay unos que acompañan al emperador. Sí, que son como la guardia. No la guardia imperial, sino unos que tienen unas togas ahí moradas, que son como más allegados a él. O sea, de repente la cuestión de nada más somos dos, como dices, se construye después, porque esos son dos como usuarios del lado oscuro. ¿Esos qué son? Son. De hecho, salió una figura de acción, ¿no? Sí, salen dos, en fecha reciente. Son como los embajadores del emperador. Del mal. Pero es muy curioso porque, digo, yo no. Son personajes que aparecen medio segundo, o sea, no hacen como que hincapié en ellos, nomás están ahí para ser decorado. Y hay figuras de acción. Sí. Y me acuerdo que estaba hablando este cuate, mi amigo Michael French, en Retro Blasting. Empieza a hablar ellos bailarían en el video de las Matrix Woman. Y resulta que él hace un recuento de las últimas como 16 figuras que salieron, que mucha gente las considera las mejores figuras. Y él hizo un video diciendo que no necesariamente esas figuras deberían ser consideradas tan altas por los coleccionistas porque no son tan buenas como mucha gente piensa. Y por decir, hay algunas que dicen, bueno, sale Luke con el traje de Stormtrooper que le puedes quitar el casco. Excelente figura. No, porque te puede servir para esto, te puede servir para esto. Pero ¿por qué no está Han con el traje de Stormtrooper que le puedes quitar el casco? Y después también empieza a hablar de que hay una figura de Luke vestido como está vestido en Endor. Pero no le puedes quitar el casco. Entonces, cuando le quitas la como manta que tiene encima, sigue teniendo el casco. Se le ve un torso chiquito y una cabezota. Exacto. Entonces, como muestra todos los errores que tiene y después empieza a hablar de todos y dice, y el peor de todos es esta figura que sale por medio segundo y es un desperdicio de plástico, es un viejito que no hace nada, que no sabemos quién es, y lo peor de todo es que en vez de sacarme a un Han así o una Leia asado, me sale esto. O sea, ¿cómo se atreven? Es el Anakin fantasma. El Anakin fantasma, también sale ahí, ¿verdad? Pero uh-huh. Eso te sirve porque de alguna manera u otra. No, pero por ejemplo, está hablando de las últimas figuras de Power of the Force. Exacto. Que son como son las difíciles, que venían con una moneda. Que venían con una moneda, exacto. Son caras, son difíciles. Pero son figuras como, pues es que este es el coletazo ya y pues, a ver, haz tantas, pues, al fin que esto ya va a cerrar. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Y que también se me hace muy, muy triste de Kenner, de cerrarlo así. Y después cuando vino, esas fueron las figuras de Power of the Force, uh-huh. ¿Right? Y después, muchos años después... Las Power of the Force 2. Las Power of the Force 2, estaban todos los personajes como que muy marcados. Jimanescos. Muy jimanescos, muy grandotes. Y la cosa es que me dio mucha risa porque tenías a Luke Skywalker, que es un chavito flaquito, y parece que se metió al gimnasio. ¿Human? Y después veías la figura de Darth Vader con músculos. Y si algo no necesita Darth Vader, es músculos. Y curiosamente, el individuo que interpreta a Darth Vader, David Prowse, era un fisiculturista. Fisiculturista. Pero lo curioso es que el traje lo esconde todo. Cuando uno se pone el traje de Darth Vader, no se ve como fisiculturista. Entonces, yo nunca necesité ver a un Darth Vader tronado. Era como el modelo que estaban haciendo las figuras. Por ejemplo, esa Leia de Power of the Force 2, ajá, le dicen la Leia cara de simio. Porque es horrible el acabado. Ahorita que no tenemos literalmente nada que hacer, vamos a perder el tiempo por 20 minutos. Vamos a ver si yo recuerdo algunas de las preguntas, las más difíciles, las que la gente no pudo contestar. A ver, vamos a ver. Una que fue esta de, ¿cómo se llama el robot rojo que compra el tío Owen y después explota? R5-D4. Y en una historia del universo expandido es un Jedi. Oh, Dios mío. Bueno, yo recuerdo que hay tres libros del universo expandido que se llama Tales of Jabba's Palace, Tales of the Mos Eisley Cantina y Tales of no sé qué. Pero son como que historias. De que todos los personajes de background. Ajá, por decir. Tales of the Bounty Hunters. Uh-huh. Entonces, el Tales of the Mos Eisley Cantina, descubres que todos los personajes que aparecen en la cantina, todos y cada uno de ellos, o son espías para los rebeldes, o son espías para el Imperio. Ajá. Todos. Después te vas a los Tales of the Bounty Hunters, que es la exploración de todos los Bounty Hunters, uh-huh, de todos los cazafortunas que aparecen en el episodio 5. Uh-huh. Y todos tienen unas vidas, bueno, súper interesantísimas. Y algunos han perdido su familia, sus hijos. Es como Boba Fett. Sí, por decir que 4LOM y IG... No. 4LOM y Sukus son amigos, ajá, y trabajan juntos. Y de ellos hay una historia cuando se mandaron a hacer las figuras. Sí, sí. 4LOM, Sukus, son estos dos... Salieron la primera vez intercambiados. Ajá. Entonces el nombre de Sukus era el de 4LOM y 4LOM era Sukus. Ah, ok. Luego vendieron un paquete en una Celebration que con el nombre intercambiado, rindiendo homenaje al honor de Kenner. Y de hecho, 4LOM es un androide similar a Citripio, sí, que se tornó malo. Y IG 88. Han habido 88 iguales. Y este fue como que el que funcionó y es súper criminal. Es el malo. Es el malo. Porque no le cambien los humanos. Exacto. Después tenemos ¿quién más? Dengar, que es un ex Stormtrooper, que ya es... Que después le dimos cuello a esa historia. Que es el mejor amigo de, ¿cómo se llama? De Boba Fett. Dengar y Boba Fett. De hecho, la armadura amigos de Dengar es de los Snowtroopers. Uh-huh. Exacto. O sea, oigan, no lo tire, nada más pintemos lo oscurito y ya estuvo. Y que vuelva. A ver, déjame ver si puede contestar Bernardo esta pregunta. Gracias, Lorna. Mejor que la lea. Sí, mejor. Y después Tales of Jabba's Palace... Igual que en Mos Eisley Cantina, todos son o espías de la rebelión o espías del imperio. Y por eso yo detesto el universo expandido, porque le dan alta importancia a personajes que nomás aparecen ahí por 10 segundos. Por decir, recordarás que en el Palacio de Jabba hay como ¿cómo se llama esto? Unas arañas gigantescas. Los monjes Bomark. Ajá. Pero la cosa es que nomás ahí aparecen por 10 segundos, pero en ese libro le dieron toda una historia de que ellos eran los que tenían esta guarida y llegó Jabba y los mató a todos y les cortó la cabeza y agarró su cerebro y los metió dentro de estos androides, de estos robots. Y es como que neta, tenemos que darle una historia a todos los personajes secundarios. Mm. Acuérdate, ¿quién puso orden en el universo expandido? ¿Quién puso? Nadie. Los ñoños del TCG, los de el juego, o sea que cuando, cuando vendieron la cuando vendieron la licencia para novelas y libros, oiga, y tiene como una guía de estilo. Ah, mire, unos ñoños que pidieron hacer un juego de rol, escribieron estas cosas. Ay, ay, lléguele, con eso se basa. Sí, porque es que, y, por decir también yo ñoños digo, intensos, los que juegan Dungeons and Dragons, eso. Sí, sí. Pero bueno, entonces, a ver, ¿cuál fue otra pregunta? Ah, no, a ver, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta era, decía que cuando Vader le revela a Luke que él es su padre, sí, lo hace con la intención de juntos derrotaremos al emperador. Sí, sí, sí. En esta claro, idea de que estaba buscando un nuevo aprendiz, y es cierto. Ah, sí, sí, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, porque él le dice, podemos ser los dueños de la galaxia, ajá, juntos. O sea, sí, sí, ah, mira eso. Pero la cosa es que eso no lo escribe George Lucas. Eso lo escribe, ¿cómo se llama el guionista de esas películas? Es buenísimo guionista. Kasdan. Ah, sí, Lawrence Kasdan es el que escribe eso. Que escribe esta también, uh-huh, y va a estar involucrado en los spin-offs también y en el 8. Qué bueno. Pero a ver, otra vez. Ahí se da una combinación de, mire, sus personajes están chidos, pero mire, hay un director diferente y un guionista distinto. Y mire, le vamos a sacar más jugo. Vamos a ver. Porque usted ya se agotó. Ahí tengo otra de las preguntas, a ver si la contestas. ¡Ah! ¿Cuál es el nombre de Leia? ¿O cuál es el nombre que finge ser Leia? ¿O el nombre fingido que utiliza Leia cuando llega al Palacio de Jabba a venderle a Chewbacca y rescatar a Han Solo? Bosh, efectivamente. Una persona sí lo sabía. Que retoman eso en el Sombras del Imperio. Oh, Dios mío, sí, Sombras del Imperio. Que como odio Sombras del Imperio. Que ahí vuelven a usa por primera vez el traje. Ok. Y hay toda una historia de cómo Sixor encontró el traje. Y de, nada más se veía padre como cazarrecompensas. ¿Cómo se llama el papá de Chewbacca? Ahí sale en el especial navideño, exacto, no recuerdo. Ichi. Es Atichuk. Pero le dicen Ichi de cariño. A ver, cuando es facilísima. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo se llama? Yaku. No, ¿cómo es? No era dónde ocurre. ¿Dónde viven los Ewoks? ¿Dónde viven los Ewoks? ¿Cómo se llama el planeta donde viven los Ewoks? El nombre del planeta donde viven los Ewoks. Es Endor. Exacto. Y no es un planeta, es una luna. Bueno, pues sí, pero... Ajá, sí, ya entramos en... Sí. Fíjate pues, cómo escribía así. Sí, oye, padre, tú di... The Forest Moon of Endor. Pero bueno, era más fácil poner nomás el planeta o el lugar donde viven los Ewoks. ¿De qué planeta viene? ¿O cómo se llama el planeta donde nace Chewbacca? Sí, Kashyyyk. Kashyyyk, efectivamente. Vamos a ver cuál otra se me ocurrió intensa. Ah, ¿cómo se llamaba la banda del Palacio de Jabba? Max Rebo Band. Exacto. ¿Sabes con cuál...? Casi, sí, pero maté a casi todos los concursantes. Antes de capturar a Leia, tenía otra bailarina, Jabba. ¿Cómo se llama esta bailarina? Hola. Exacto. Mucha gente no le atinaba a esas. Dije, wow, o sea, soy tan ñoño. Y hay un dato de ¿cómo se llama, ¿cómo se llama el monstruo que vive en el desierto de Tatooine? ¿El Sarlacc? Exacto. Cuando regrabaron para la edición especial las escenas del Palacio de Jabba, ya ves, ajá, que hicieron todo un número musical nuevo. Oh, sí. Estaban, oiga, vamos a necesitar a la bailarina de nuevo porque vamos a tener que regrabarlas. Oye, ¿y si le hablamos a esta? Ay, no, ya ha pasado. Varios años, claro. La encontraron, seguía igual. Sí. Y ella regrabó sus escenas para ese número musical. Uh-huh. Es la misma actriz. Sí, sí. O sea, de que yo sí bailo. Y se veía bastante bien. Vino a México a una convención a firmar autógrafos y... Pues sí. Se ve igualita todavía. Exactamente. No, pues esas, te digo, yo hice preguntas para el lanzamiento de los cómics en la tienda que no es de cómics, en la tienda que no es Fantástico. A ver, ajá. Y no, o sea, todas esas, no, o sea, jamás me iban a corresponder. ¿De plano? Ajá. Pues son muy fáciles. Estuve barqueando. Este sábado vuelvo a barquear porque va a haber otra vez. Ahí te va. ¿Quién era el dueño y piloto del Millennium Falcon antes de Han Solo? Lando Calrissian. ¿Y quién es el copiloto de Lando Calrissian cuando atacan a la Death Star en episodio 6? Nip. Exacto. ¿De qué raza o qué planeta es Han Solo? Es un coreliano. Efectivamente. Y yo sentía que eran fáciles esas, ¿no? Sí, no, pero yo me enfrenté a ñoños de cómics y creo que también los estaba matando. Y no, obviamente, para ser justo, no me metí con nada del universo expandido. Porque el universo expandido sí solo lo conocen los conocedores. O sea, y no es cualquiera que... No, y depende qué universo expandido conozcas. Hay videojuegos, hay novelas, hay cómics. Incluso los juguetes de repente pueden jugar ahí como universo expandido. Este me gustó mucho y me gustó como la respuesta de los chicos. porque fue antes de episodio 5 cuando hace su primera aparición Boba Fett. ¿En el especial de Navidad? No. Ya no. Ah, no. ¿En episodio 2? Sí. La primera aparición, sí, cronológicamente sería en episodio 2. Y obviamente el especial de Navidad, puedes decir que no cuenta. No cuenta. O que está exactamente en medio de episodio 4 y 5. Y por favor, ¿están tratando de borrar el especial de Navidad de como los datos de trivia? La primera vez que Boba Fett hizo su aparición fue en la fiesta de Halloween de ILM. Ahí la teníamos y es la armadura blanca. Ajá. Que sacaron a la fiesta. Uh-huh. Es no su es primera aparición oficial, no el cochino especial navideño. Que también es algo muy curioso, ¿no? Porque el especial navideño aparentemente nunca llegó a México. Pero se puede conseguir por internet o algo así. ¿O antes era como más extraño, ahora ya lo encuentras en YouTube? Pero la cosa es que se ve horrible en YouTube. Yo de hecho lo intenté ver y es malísimo. Es abominable el episodio. Porque no aparecen los personajes que tú quieres ver. Aparecen puros personajes secundarios que no tienen nada que hacer ahí. Que el cortito, la caricatura donde aparece Boba Fett. Es bonita. Es padre. Y además tiene un estilo de animación que al principio se ve feo. Ajá. Pero conforme le agarras la onda, es una animación muy bonita. Creo que tenemos una pregunta más aquí. Que después lo usaron en droids. ¿Sabes qué? A mí me gustaba la animación en droids. El problema es que para mí... Yo siempre fui, yo sé que tú estás peleado contra la palabra canon, pero yo sí soy de qué es canon y qué no es canon. Entonces, si algo no es canon... Los tenis. No, si algo no es canon, no me interesa perder mi tiempo leyéndolo o aprendiendo acerca de él, porque no cuenta dentro de lo que es la verdadera... cronología. Exacto. Yo soy mucho de eso. Dios mío, ¿quién está hablando? No sé, pero el teléfono está por allá. Sí, está lejos, no vamos a contestarlo. Y Lorna no sé dónde se fue. Sí, entonces ya nos dejó, ya la aburrimos. Entonces, ay, si no hay preguntas, vámonos. A ver, vamos a ver. Ok, dice acá Fernando Vildoso. Como no hay más preguntas, ¿qué les parecieron los trailers de Independence Day 2 y X-Men Apocalypse? A mí no me gustó porque nos dicen toda la historia. Ya, en Independence Day sabemos que van a regresar, sí, los aliens. Sabemos que Jeff Goldblum va a ser uno de los héroes. Sabemos que está muerto. Que regresa Bill Pullman. Sabemos que ha muerto o ha desaparecido a Will Smith. Sabemos que su hijo adoptivo obviamente va a ser ya un piloto aviador igual que él. Y obviamente sabemos algo muy importante, que va a tomar lugar en el 4 de julio. De nuevo. O sea... Ya me dijeron toda la película. Y también en X-Men Apocalypse, obviamente ya sabe que Apocalypse va a ser el villano. Va a haber una batalla. Van a haber varias batallas, de hecho. Sabemos que hay 4 jinetes del Apocalipsis. Uh-huh. Sabemos que les da los poderes o que le crece los poderes a Apocalipsis a estos muchachos. Sabemos que él nació desde hace muchos años atrás y que a través del tiempo... Obviamente él se ha vuelto más poderoso. Él estuvo con los aztecas, estuvo con los mayas, estuvo con ¿cómo se llama? Con los egipcios. ¿Qué otra cosa sabemos? No contestes. Sabemos qué otra cosa sabemos de la película. Sabemos regresan Magneto y Javier. Sabemos que Javier se va a cortar se va a rapar la cabeza. Ajá. O sea, sabemos ya muchas cosas. Entonces, pues ya me contaron toda la historia, ¿para qué la veo? Ya sé el final. Uh-huh. ¿Sabes qué va a pasar en el final? Van a ganar los hombres X. Creo. Sí, entonces, como que no sé, pero ya hablando en serio, ¿qué te parecieron? Me gustó mucho el de X-Men, sí, Age of Apocalypse, el de Independence, lo que sigue del Día de la Independencia, sí, sí. No me gustó, ¿eh? Bueno, ahí te va. Yo, a diferencia de ti, el de Apocalypse me entusiasmó muchísimo. Sí. Me gustó mucho cómo entró. Me gustó que tiene como estos sueños de lo que viene a futuro, uh-huh, esta chica, Jean Grey. Me gustó mucho cómo se ve... James McAvoy como el profesor X. Se nota que él admira y ama a Patrick Stewart, porque está en serio canalizando a Patrick Stewart. Ya está como se siente en la silla, porque tú ves que en Days of Future Past estaba así como que casi tirado en la silla, como que no quería estar ahí, como, ¿no?, que no se ubica en la silla. Ajá, pero eso era porque pero era el personaje. Uh-huh. Pero ahorita que ya asumió su rol de que yo soy el profesor X, ya se sienta de cierta manera, habla de cierta manera, o sea, ya está cómodo en la silla. Y en la escena final, cuando él está calvo, dije yo, wow. O sea, yo creo que Patrick Stewart debe estar muy orgulloso de que este niño lo admira tanto, que está haciendo todo lo posible por dar una excelente seguimiento. Un acercársele. Y lo curioso es que por primera vez estoy yo más interesado en ver qué hace el profesor X que Magneto. Porque Michael Fassbender como que dijo, ¿sabes qué? Mi rol no es ser el villano. Ahora yo soy el achichincle del villano. Sí, ¿quién es el villano? Es Oscar. Exacto, entonces... O si, Kraisa, que sale en episodio 7. Exacto, pero si tú notas, como que yo sentí bajón a Magneto, pero lo siento bajón, porque yo creo que el mismo actor se puso bajo para ser el que le sirve a Apocalipsis, para que entonces en ese momento él vuelve a crecer, porque recordarás, en Days of Future Past, cuando él se pone el casco y eleva todo el estadio, bueno... ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo estarán las cosas? Que alguien está dominando a Magneto. Exacto. Que Dios los haga recompensados. Se ve increíble Arcángel. Se ve preciosa Tormenta. Qué lástima que no vimos a Psylocke, o si la vemos es muy rápido. No me gusta cómo le queda el visor a Cyclops. Creo que Ty Sheridan es buen actor, pero no creo que le quede bien el rol de Cyclops. Esperemos que haga algo con él. Por primera vez no tenemos a Wolverine en la película. O bueno, si está Wolverine, no sale en el trailer. No sale en el trailer. Entonces vamos a ver qué pasa. Un equipo sin Wolverine, vamos a ver si puede sobrevivir. Que probablemente haga su cameo, ¿no? Me gusta mucho la importancia que le están dando a Mystique. Porque tú ves cuando Mystique dice de hecho es Mystique y Beast, creo que van a estar reemplazando el rol que haría Wolverine. De Javier. No, de Wolverine. Y Javier sigue ahí. Me gusta que regrese Moira MacTaggert. Yo lo que vi, me gustó, me llamó mucho la atención. Qué lástima que nos revelaron toda la trama. Toda la trama. Y vi Independence Day, y déjame decir una cosa, yo soy gran fan y siempre lo he sido de Jeff Goldblum. Me gustó Independence Day. La película es estupidísima. Es estúpida más no poder. Pero es buenísima. Es divertidísima. ¿Tu escena favorita de la primera? Mi escena favorita de la primera, aunque no lo creas, es la que cualquier mexicano se debería sentir ofendido por ella. Bill Pullman toma el micrófono y da su speech. Sí. Ese speech es buenísimo. Porque dice, hoy es un día que todos con una sola voz le dijimos, no vamos a morir, no nos vamos a ir calladamente a la oscuridad. Esta es nuestro día de la independencia. Y la música sube y hacen todos los close-ups y le hacen un close-up a una extra que hace un saludo. Sí. Y yo cuando vi eso dije yo, wow, o sea... Esta película, como se me olvida el nombre del director en este momento, pero dije yo, esta película es genial porque agarraron algo tan estúpido y me está diciendo que me importe. Y todos, ya contéstales, ya, ay, Dios mío. O sea, faltan 4 minutos para que termine el programa. A mí la que más me gusta ahorita es cuando están los israelitas y los palestinos en el desierto, que están formados y que les... ¿Quiénes son los americanos? Ay, ya fijaron el contraataque. ¿Quién? Ah, ok. Esa es mi escena que así me fascina. No, pero a mí me encanta, sí. También otra escena que me gusta mucho. Perdón que te interrumpamos, David. Otra escena que me gusta muchísimo es cuando Jeff Goldblum y Will Smith deciden que ellos van a ser los que van a meter este virus a la nave. Y me encanta que le dice Jeff Goldblum, no... ¿En serio vas a poder volar la nave? Y Will Smith dice, ¿y tú vas a hacer todas las tonterías que acabas de decir que vas a poder hacer? Y los dos como que se quedan viendo así de, bueno, vamos a ver qué pasa. Es una estupidez la película, pero funciona. Y la he visto en 1000 veces y siempre me divierte. Y es hasta el final que digo, qué estupidez. Espero que que esta secuela mantenga ese nivel de, es una tontería, pero es divertida. En uno de los juegos de Star Fox de Nintendo, sí, había una escena en la que una nave, un platillo volador, estaba sobre una como pirámide, y tú tenías que destruirlo por abajo. Okay. Igualito a Día de la Independencia. Y podías jugar ese nivel horas y horas porque se va acercando y va a disparar. Y también idéntico. Otro momento que dices eso de destrozarlo desde abajo. Otro momento icónico. Randy Quaid es un cero a la izquierda y ha perdido el respeto de sus hijos. Pero en ese momento, al final, alguien tiene que destruir la nave y él da su vida. Y le dice, por favor, dile a mis hijos que los amo. Y ese momento se me hizo muy bonito porque dije, este personaje es un cero a la izquierda, ¿no? Y curiosamente ninguno de los trailers nos revelaron su muerte. Se me hizo muy extraño porque tú sabes que en los trailers te revelan todo, ¿no? Y lo curioso fue que él da su vida y lo hace por sus hijos, por el amor a sus hijos, y se le acerca uno de los actores a su hijo y le dice, tu papá es un hombre muy, muy, muy valiente. Y le dice, Lo sé. Y dice, es que bonito, sí, ¿no? La estupidez de la película. Está llena de esos momentos, Día de la Independencia. A ver, perdón, Rey David, ¿qué nos quieres decir? Hola. ¿Qué pasó? Acá, desde la representación del INAPAN, para dar fe que el Holiday Special sí se transmitió en México. Ah, sí, qué bien. Yo lo vi. Ahorita que yo estaba haciendo preguntas del Holiday Special en la Antigravity Con, alguien me dijo, es que no llegó a México. Y dije yo, bueno, lo siento. No, a ver, se transmitió, y digan lo que digan los ñoños que quieren hacer, en su momento fue la onda. Fue más Star Wars. éramos niños, era Star Wars, viste el planeta de Chewbacca. Ajá. ¿Sabes qué era lo que era como muy esperanzador? Que como lo tradujimos bastante, es que iba a haber caricaturas de Star Wars. Ah, claro, claro. O pensamos que era como un piloto el pedacito que salió. O sea, claro que a todo el mundo, al otro día en las primarias, todo el mundo estaba hablando del Holiday Special. O sea, y luego ya se volvió como leyenda urbana de que no, sí pasó, no pasó. Ahí te va esto. Una de las preguntas que hago es: ¿por qué Han Solo tiene que llevar a Chewbacca de emergencia a Kashyyyk? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Lleve su regalo a sus hijos, a su hijo, ¿no? ¿Perdón? Para que le lleve su regalo a su hijo, no me acuerdo. ¿Hay una festividad? El Día de la Tierra. ¿El Día de la? Vida. El Día de la Vida. El Día de la Vida. Te lo hemos dado. No, el Día de la Tierra toman lo del Holiday Special y lo como lo empalman ahora. ¿Ah, sí? Dios mío. Bueno, muchísimas gracias, Rey de Villa. Se nos acabó el tiempo. Que canta la princesa Carrie Fisher, canta la canción de Star Wars. El villancico es la canción de Star Wars con letra. A ver si lo conseguimos para uno de los programas. Vamos a ver si lo conseguimos para el programa de mañana. Y así cerramos el programa con el villancico de Carrie Fisher. Sí, sí. Pues ya estás, mi querido Rey David. Nos vemos mañana para hablar de El Amanecer de la Fuerza. Dale. Estamos viendo. Bye, bye. Cuídense, bye. Pues bueno, señores, ¿qué les puedo decir? A todas las personas que hayan conseguido boletos para El Amanecer de la Fuerza, diviértanse mucho. Yo obviamente no conseguí, bueno, pude haber conseguido boletos para hoy, pero no quisiste ir en la noche. No quería ir en la noche porque quería descansar. Yo ya me estoy arrepintiendo. para ir temprano mañana, entonces mañana la veré y después de verla obviamente tendremos una larga, larga discusión acerca. Con spoilers acerca del Amanecer de la Fuerza. Muchísimas gracias por escuchar Comicmanía. Gracias a Bernardo Soto por llegar a última hora, pero pues al menos por llegar. Es que era el último programa del año, entonces tenía que estar. No, sí, porque si no, no sé si hubiera terminado dormido este programa. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a la bellísima Lorna por siempre abrirnos las puertas de Comic Manía. Ay, no, ya sabes que espero que se pasen. Bueno, tú no, pero todos los demás, feliz Navidad. Gracias. No, yo como es el último en vivo, yo te agradezco que me sigas invitando al programa. Gracias, sí. Todo puede cambiar. No. Y también, Lorna, te doy la oportunidad a ti de decidir qué quieres que yo haga la próxima semana, el miércoles. Yo voy a... Mi vuelo sale a las 9:50. Ajá. Yo te, pues, puedo, te mira, puedo hablar por teléfono pensando... Y lo puedo hacer por teléfono o ajá, lo grabo y te lo mando. Pues yo estaba pensando en repetir su especial. Ah, perfecto. Graben. Okay, no, lo ponemos, ¿no? Listo. Entonces hacemos el especial largo, como unas hora y media, dos horas. Ajá. Claro, me lo mandas luego. Y ya con y aunque sea repetido, pues bueno, quien no haya bajado el podcast, pues lo puede oír, ¿no? Me parece perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Mi queridísima Lorna, gracias. Nada. Gracias a todos los escuchas por siempre mandarnos sus preguntas, por siempre estar atentos al programa. Perdón que he sido un poquito laxo y no subir el programa a tiempo, pero créanme, mi dieta me está matando y mejor ejemplo que hoy no creo que haya. Nos estamos viendo y que tengan felices fiestas, que la pasen muy bien con su familia. Y yo próximamente, gracias. Próximamente los veré. Seguiré haciendo el programa y ya pues en enero regresaremos, esperemos, con mucha más energía. Que vaya muy bien y pues Shazam. Es lo más que no, puedo pero hacer. Fuerte, grítalo para decirte salud. Bueno, damas y caballeros, me despido con un fortísimo Shazam. Lorna, por favor, quítate los audífonos. Claro. Ah, pero espérame, porque aquí acaba de llegar que Víctor Gutiérrez quiere que digas el... Dice, quiero que hagas el juramento de los Linterna Verdes y un Shazam. O sea, quieren los dos. Me parece perfecto, pues mi querido señor David. Te debes a tu público. Ahí te va, sí. Rapidísimo, ambas cosas y con eso ya cerramos. Brightest Day. And blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light, Shazam! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.